El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Una vez más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche vuelve el Complejo Lambda con el evento de videojuegos más importante del mundo. Hoy en el Complejo Lambda especial E3 2014. En este especial repasaremos las conferencias de las grandes compañías, además de comentar todas las novedades que se han presentado. Pero antes de dar este repaso a la actualidad, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, estoy actualizando la página de la ASI Marco Holanda. ¡Qué mierda! Otra vez un partido de España se cruza en... O el Complejo Holanda se cruza en un partido de España. Se han cruzado ellos con nosotros. Nosotros le dijimos a la FIFA claramente que hoy no podían poner ningún partido de España. ¿Y esto es lo que pasa? La FIFA la preside Blatter, así que se acabó la discusión. Yo no sé si irme a ver el partido. Sí, a tomar por culo vete, no hay partido, no la dice. Bueno, tenemos también al señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Bueno, es muy difícil competir con el fútbol, y sobre todo cuando es un mundial, pero bueno, esperamos que los que estéis aquí, los que estéis escuchando en directo, disfrutéis de este programa, y también pues los que lo escuchéis desde el podcast porque nos habéis traicionado para ver el fútbol. Y también tenemos en sonido al señor David. Hoy no está Gaspar, y creo que es el sol del programa. No, Gaspar, te echamos de menos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial E3 2014. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Llegamos cargados de actualidad de este 3 de 2014, pero antes de nada nos vamos con la encuesta de la semana pasada, Jorge. Efectivamente, la semana pasada os hablábamos de Mario Kart y os preguntábamos cuál es vuestro Mario Kart favorito. Bueno, en la encuesta estaban todos los juegos de la franquicia y tenemos dos claros perdedores que son el Mario Kart de Wii y el Mario Kart Advance, que no han tenido ni un solo voto. Curioso porque el de Wii era un juego muy bueno. Y me parece incluso extraño que no haya recibido votos. En segundo lugar, empezando por la cola, tenemos Mario Kart 7 y Mario Kart 8. Parece ser que no ha tenido muchas votaciones. Y luego, el siguiente en la lista, con un 18% de los votos, es Super Mario Kart. El de Super Nintendo. Y ya, en primer lugar... Tenemos un empate con un 29% de los votos. Madre mía. Con Mario Kart 64 y Odor. Madre mía. Odor compitiendo con la crema de la crema. Odor está al mismo nivel que Mario Kart 64 y es un duro competidor. De hecho, durísimas declaraciones, ¿eh? Deberían incluir a Odor como personaje. A ver, voy a decir una verdad y siento que os duela, pero Odor es la opción troles, que lo sabéis. Para joderos. O sea, lo sabéis. Hemos creado un puto monstruo y lo sabéis. Y yo no he sido, Yo no he sido. Se ha generado en el programa, como tantas otras cosas, David. Pero Víctor, la acción de Odor es me importa tres cojones. Oye, Víctor, ¿me recordaste a Iker Jiménez? como tantas otras cosas, amigos. Amigos de la noche, en esta La Nave del Misterio, o el mal llamado juego de la Ouija, o otro ciento de... otra serie de retaila de frases estándar que dice todos los programas, ¿no? Efectivamente. Bueno, Jorge, bueno, vamos esta semana con la encuesta que nos importa, esta de Mario Kart, ya, se acabó, nunca más. Y esta semana, joder, tenemos especial E3, ¿qué os vamos a preguntar? Pues os preguntamos quién ganó el E3. Para nosotros, los jugadores, los que seguimos fervientemente este tipo de acontecimientos, tiene que haber un ganador. Atari. Podría ser Atari, pero no, este año no es. Este año no, Atari no ha tenido conferencia. Y os preguntamos, os decimos estas opciones: Microsoft, EA, Ubisoft, Sony, Nintendo o Odor. Bueno, son todas las conferencias. Bueno, Odor ha tenido su pequeña conferencia en el E3, pero este no caso, la habéis visto porque no estuvo televisada. A ver, hablando en serio, en este caso, Odor simbolizaría a otras compañías que no son las anteriormente mencionadas, ¿no? O bien simbolizaría empate entre todas. Entonces, pues bueno. O bien simbolizaría Odor. Yo quitaría ahí, de la opción del becario, yo quitaría EA, porque es evidente que EA no se va a comer un rostro. El que vote EA es un troll. Exactamente. Es peor que votar a Odor. Hay que ser imparciales y meterlo, fíjate, pero en fin. En esta encuesta, EA es el Odor, realmente. Víctor, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, la gente va a votar a EA, entonces ahora. Podríamos sustituir durante una semana Odor por EA, y no, creo que no habría diferencia en este caso. No. Me acuerdo, ya sé que no viene al caso. Había sido al final de la Copa del Rey, que escogieron como mejor jugador de partido a Pinto. Esto es algo parecido, parece. Pero Televisión Española lo censuró. No, aquí no censura por nada. Si queréis trolear, sois libres. No pasa nada. Bueno, vamos a irnos ahora con la actualidad, Jorge. Efectivamente. Como sabéis, hemos tenido conferencias muy interesantes, pero no todos son conferencias en el E3. Hay muchos anuncios que van de tapadillo entre conferencias o estos días que no hay nada y tal. Y esos anuncios son los que os voy a comentar ahora. Bueno, antes de nada, no voy a comentar ningún anuncio referente a Nintendo, por ejemplo, o a Sony, o referente a cosas de las que se ha hablado en conferencias, porque lo comentaremos más tarde. Así, de esta manera, no pisamos un poco la información y vamos más ordenados. Así que vamos a empezar hablando de Hotline Miami, que bueno, ha tenido una gran noticia esta semana, que va a incluir un editor de niveles en PC. Junto a esta noticia, Devolver Digital, que es el estudio creador de este juego, ha anunciado que no habrá más secuelas, pero que gracias a este editor, pues cualquiera puede hacer su propia secuela del juego. Habrá, como sabéis, mercadeo de mods por internet. Bueno, mercadeo de mods gratis. Y nada, pues es una gran noticia, porque este juego se presta muchísimo a la construcción de niveles, pues eso, personalizados. Y no sé si tenéis algo que decir sobre Hotline Miami. Bueno, Hotline Miami, juego esperadísimo por mí. Y a mí el hecho de que tenga un editor, para mí es fantástico. De hecho, seguramente me anime a crear algún mapa de Hotline Miami. Pienso que además, por la perspectiva que utiliza, crear mapas más o menos complejos no tiene por qué ser algo tan sumamente complicado como un juego en 3D. Claro. La gente puede hacer cosas grandiosas. Es que, como es así desde arriba todo, pues tú puedes... Es como hacer un croquis en un papel. Pero yo me pregunto, ¿este editor de mapeados también te permitirá, por ejemplo, introducir secuencias de diálogos o algo por el estilo, o simplemente los mapas? Pues la verdad es que no lo sé. Creo, bueno, yo, no, yo creo imagino, que no se ha confirmado. Yo imagino que... Bueno, los tíos dijeron que ahora cada uno se podrá hacer su propia secuela. Yo imagino que será un editor completo que te permitirá hacer estas cosas. Y sería lo ideal, porque sí. Imagínate la de cosas que se pueden hacer con esto. Sería tremendo. Puede ser la leche. Puede ser un juego eterno, si la gente se lo curra. Sí. Y la gente se lo suele currar. Sí, por eso. Y nada, pues... Una noticia curiosa. Vamos con más. Notch lanza un nuevo juego. Un juego inesperado. Un juego que se llama Cliff Horse y va de un caballo que se mueve en un entorno 3D de mierda y que tiene la posibilidad de empujar una pelota. De eso va el juego. Poti. Este juego... Bueno, ¿quién es Notch, Jorge? Bueno, Notch es el creador de Minecraft, para los que no lo conozcáis, que es Notch Marcus Persson, o algo así se llama el tío. Bueno, pues este juego lo podéis descargar gratis en la propia página cliffhorse.com. O tenéis, si queréis, la posibilidad de donar dinero, pero no dinero normal, sino Dogecoins, que es una moneda de internet que crearon para trolear a la Bitcoin. Esta moneda tan famosa de internet, que es como un token que equivale a dinero real, pero es en internet. Bueno, este juego lleva reunidos cerca de $100 en Dogecoins. Y realmente, si lo habéis probado, os daréis cuenta de que este juego es un troleo. Es un troleo puro porque es mierda, o sea, tenemos un muñeco que se mueve por un entorno, no podemos mover la cámara, no podemos hacer nada, solo caminar. Y si llegamos al límite del mapa, caemos al infinito. Porque eso, está delimitado el tema. O sea, no está bien delimitado. Bueno, además de esto, pues, si os fijáis en los comentarios de Notch en Twitter, que yo he estado investigando porque me pareció muy curioso este lanzamiento, dice cosas que dan a entender que el tío está puteando a todo el mundo. Decía algo así como: vivimos en un mundo en el que Click Horse hace noticias. Y dice: gracias por la publicidad. ¿Qué significa esto? Nadie lo sabe. Y el rollo es así. O el otro día decía: no puedo creer que haya ganado 100 pavos con esto. Y cosas de estas. Se sí, nota... porque es que, a ver, vamos a ver. El juego no es más que una superficie, un terreno. Se suele llamar en tema landscape y tal. Es un terreno con montañitas y todo eso, y que tiene una extensión muy corta, además, muy pequeño. Y un caballo que tendrá 5 frames o 7 de animación, como mucho, y es corres, te caes en el bordillo y ya está. No tiene nada más el juego. No, pero es nada. Se sabía que el juego está vinculado a Notch. Se sabía eso. Es que se sabe que está vinculado a Notch, claro. Pero no aparece en la web de Mojang. Pero, a ver... En la web del estudio. Yo, en cierto modo, entiendo que tuviese más repercusión de la que realmente merecía, porque Notch ya es una eminencia. Claro, ¿no? Claro. Pero precisamente, yo creo que la lección que quiere dar es esa. Lo de que cuando un tío es famoso y lanza un juego nuevo, ya tiene que ser la hostia y ya tiene que salir en todos los medios porque sí. Bueno. Ese es el tema. Mucha gente... se ha tomado en serio este juego y mucha gente en internet que está diciendo qué mierda de juego, pero cómo puede hacer esto, tal. Pero es que es claramente no este juego la es ironía. Un troleo. Es un troleo. Sí. Y bueno, quién sabe, a lo mejor hay algo oculto detrás de esto. A lo mejor el tío quiere aprovechar esto para dar publicidad a otro proyecto. Pues eso no lo sabemos ni creo que lo lleguemos a saber nunca. Pero va, me ha parecido curiosa esta noticia y por eso quería que estuviera hoy aquí. También para los que os toméis en serio esto, aclararos que tiene toda la pinta de que es una broma. Bueno, y una de las noticias de la semana, más allá de las conferencias, ha sido el teaser de ID Software de Doom 4. Doom 4, que no se llamará Doom 4, ojo. No, se llamará solamente Doom. Parece ser que es un reinicio de esta saga. Joder, como E3. Y... otro reinicio más. E3 es un reinicio, pero bueno, también. Pero se llamaba 3. Doom, Team Witch Fire. Y el tema es que, bueno, lo que vemos en el teaser no es muy esclarecedor. Simplemente aparece un demonio, que es un demonio cibernético. El ciberdemonio. Es algo brutal que será, imagino, nuestro enemigo habitual en este. ¿Qué has dicho, Jorge? Un demonio cibernético. Cibernético, con. ¿Quieres que de metal? Sea un poco gafapaster? No traje las gafas, ¿eh? Es un Strog. No, tío, no es un Strog. Te iba a decir que los ciberdemonios siempre han sido mitad demonio, mitad máquina. Y siempre han existido en la saga Doom, de hecho. Vaya, pues a mí me has pillado. Bueno, perdón. Bueno, sí, también Doom 3 también. Toda la vida pensando que los de Doom eran demonios, pero que tenían así... Es que hay algunos solo demonios. Sí, hay algunos que eso simplemente eran armaduras y que tal. Bueno, pues un ciberdemonio tal. En el tráiler, eso, no hemos visto nada, solo es el ciberdemonio levantándose y entrando por una puerta. Y punto. No hay nada más. A ver, yo ya dije antes, bueno, comenté en mi canal que yo no me flipo demasiado, ya me estoy haciendo mayor y ya las cosas no me flipan. Pero hay cosas que hay me cosas flipan. Que sí, ¿eh? Hay cosas que sí, unas Batman. No puedes enseñar nada de Batman, aunque sea un fondo negro. Si y me Metal dices, Gear no te flipa también. También. Y esto de Doom también me flipó la hostia, que realmente no enseñan nada, no, porque no es sobre nada. Y este CGI además. Sería demasiado. Pero mira, me parece grandioso ese tráiler para empezar la figura del ciberdemonio. Yo claro, yo ya tengo mis capacidades de deducción. Creo que va a ser un juego un pelín más desenfadado que Doom 3. Yo más creo que de el diseño coña. De ciber, sí. O sea, más de coña, más a lo mejor tipo Painkiller, puede, ¿no? Joder, pues. Pero básicamente porque el diseño de ciberdemonio me parece un poco más, ¿cómo decirlo? Más caricaturesco. Más, exactamente, un pelín más, ¿eh? Hombre, no sé. Y después hay un detalle grandioso, que eso ya te enamoras y eres fan de Doom, que es el ruido de la puerta cuando se abre. Ese, que lo metieron tal cual en el teaser trailer, ¿no? Hay una serie de sonidos que en cualquier Doom, incluso en Doom 3, se mantienen tal cual, ¿no? Y es algo ya icónico en ID Software. Y bueno, que este juego No han enseñado nada, pero han dicho que lo mostrarán en la QuakeCon, que es del 17 al 20 de julio. O sea, el mes que viene podréis este juego. Eso es. Y yo lo que espero es que no le pongan una historia enrevesada, que sea de matar, como el 3. El 3 no es que tenga una gran historia, simplemente pues ir avanzando y... Seguramente. Y tal. Yo espero que sea así, porque es que buscar una historia en Doom me parece ya demasiado. Es un poco absurdo. Yo creo que lo van a hacer, ¿Tú crees que lo van a hacer el qué? Que van a intentar montar una historia con Doom. Una historia, quiero decir... ¿En Doom 3 o en Más Enrevesada? En el Más Enrevesada. Yo creo que sí. Bueno, puede ser. Lo van a intentar montar. Puede ser. Y por cierto, una petición. Esta vez, y el software no nos falles... Bueno, a mí particularmente no es que algo que me importe demasiado, pero con Rage nos quedamos un poco con el culo torcido. Mete un multi que sea decente. Efectivamente. Es que... Desde hace tiempo, de software ya no es el rey de los multis. La que como creo prácticamente el multiplayer ha caído en el abismo de la indiferencia. Eso es una putada. Sin embargo, yo le pido otra cosa a Team Willis. No metas coches, Team Willis. Bajo ninguna circunstancia metas coches ni carreras de mierda. Porque Rage se jodió con eso. Sí, Rage. Hombre, yo soy de los que exprime el juego. Y cuando jugué Rage, hice todas las carreras y todo eso. Sí. Y macho, joder, me quedé hasta los huevos de las carreras. Además complicado. Fatal, la inteligencia artificial de los coches. ¿Y de lo del cuchillo? ¿No era de lo del cuchillo? ¿Lo de la mano y el cuchillo? ¿Lo de clac, clac, clac? Sí, ah, sí. Juego. Eso era... Pero había un truco, hombre, para hacer eso. Pero era un coñazo, ¿eh? No era un truco de juego. Tal, era, digamos, un error de juego. Que si le dabas a... Creo que es que le dabas a escape en el momento preciso, podías ir parando la velocidad del cuchillo. Sí, sí, de verdad. Igual no es un truco. Y funciona. No es un truco. Es un secreto, tío. Yo creo que es algo con lo que no contaron al diseñar ese puzzle o esa historia, ¿no? Tim Willis dirigiendo un Doom. David. Bueno, el 3 creo que lo dirigió él ya. Sí, hombre, Tim Willis últimamente es el Romero de ID Software. Lo demuestra que no es muy bueno. Hombre, a ver. Seguro que sabe. Nos metemos mucho, con él. Tío. Seguro que Willis, es un gran profesional. Tío sabe. A ver, sí, ID Doom 3 es un juego que me encantó. Tampoco voy a demonizarlo. Hacemos la coña y tal, porque es evidente que no está a la altura de Romero. Pero a mí me preocupa principalmente que Doom es la gran esperanza de ID Software. Si Doom falla por lo que sea, o se queda ensombrecido... Porque esa es otra. A día de hoy, por mal que nos pese, está de moda Call of Duty. Y no solo eso. La gente ahora busca otras cosas en los juegos. Exactamente. Entonces, si me decís que hace 10 años... Imaginaros, ¿no? Que yo qué sé. Esto es un futuro hipotético. Un pasado hipotético, mejor dicho. Imaginaros que hace 10 años se presenta el trailer de este Doom. Bueno, habría sido la puta rehostia y la gente se volvería loca. Sin embargo, en este 3 se mostró no, un teaser trailer. Ha dado igual. Sí. Y dio un poco igual. Y eso, la verdad, es que a mí me duele mucho. Mucho. Es verdad. Bueno, pues yo espero de esta saga, porque siempre he esperado de los Dooms, ¿no? Pero, claro, que no quede un atisbo de ID Software clásica en esta saga tan mítica, a mí me jode bastante. Que esté... Imaginad cómo se debe sentir John Romero, que realmente es, digamos, el creativo que inventó el concepto de Doom. Imaginad lo que debe sentir al haber visto Doom 3 y Doom 4 lanzados por gente que no es él. Eso, no sé, bueno, pero... pensad cómo debe pensar su mente, ¿no? Pero... Y cómo debe verlo, joder. A mí me jodería verlo. Pero incluso. Víctor, él decidió marcharse de software. Él tiene que asumir eso. Lo que no sé es si cobra pasta en concepto de royalties. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Bueno, vamos con una noticia de ultimísima hora, que es que se ha anunciado una Steam Machine portátil. ¿Sabes cómo se va a llamar? Steam Boy. Es un Shinji Mikami. Bueno, queda a ver si esto es troleo, es verdad. Jorge. Exacto. Bueno, ha salido una página web que se llama steamboy.com y con un teaser trailer, con imágenes del... A ver, es la consola renderizada, ¿no? Hecha por ordenador, pero tiene una buena factura el vídeo. Y el caso es que en esta página web pues no dice nada, simplemente que pronto sabremos más detalles y tal. A mí lo que me parece es que a lo mejor esto es el principio de una campaña de Kickstarter. No me sorprendería, porque no he visto el logo de ninguna empresa grande ni nada así. A lo mejor es simplemente que pues gente profesional de este medio pues quiere hacer un Kickstarter, como hicieron con Oculus, lo mismo. y para hacer esta portátil de Steam. Que no hay ninguna compañía reconocida detrás. O no lo parece. A primera vista no encuentras un logo de una compañía. Ni Acer, ni Axus, ni nada por el estilo. Nada. Entonces, a saber. Que bueno, si lo consiguen Kickstarter, a mí me parece un proyecto que puede tener cierto éxito. Pero eso, pues lo que han enseñado, el diseño que han enseñado de esta consola portátil, pues es un poco como el mando de Steam, casi tal cual, con estos estas superficies, touchpads o tal, para mover, con botones y tal, y con una pantalla en el medio. Hombre, yo, joder, o sea, estamos hablando de un PC metido una máquina portátil. Hombre, eso, el problema que le veo es que puede llegar a ser muy caro. Seguramente, o muy caro o no demasiado potente para poder sufrir. Eso por descontado, seguro. Bueno, pero también depende un poquillo de la resolución de la pantalla principal, sí, de la pantalla, no, y de muchas cosas. Por ejemplo, a ver, eso, hay muchos dispositivos portátiles hoy en día que tienen una gran potencia. Entonces, eso no es lo más jodido, pero no esperéis jugar a The Witcher 3 en un chisme, no, de por estos. Por eso digo, y aún así. Y exacto. Y, o la batería te la follarás en 4 horas. O, pero bueno. A mí me parece genial que este tipo de iniciativas, que empiecen a sacar cosas así, porque además demuestra el nivel de libertad que puede tener un creador a la hora de sacar su propio Steam Machine. Bueno, en cierto modo, ya hemos visto que los primeros modelos de Steam Machine, muchos de ellos eran muy reducidos en general. No eran dispositivos portátiles, pero en el sentido de que no se podía jugar tal cual sobre ellos, pero eran muy pequeños de tamaño, muy reducidos en tamaño, así que en fin. Hombre, yo digo que lo que decía Jorge, si han sido capaces de hacer esto, pues que no pueden queda hacer. Ahí, claro. Si sale esto, o, aunque sea solo conceptualmente, ya va a salir una competidora de esto, seguro. Sí. Entonces, pues, hombre, siempre te queda esto de a ver hasta dónde llegan, ¿no? Haciendo estas historias y tal. Hombre, yo también tengo curiosidad por verlo en juego, eso, a ver cómo funciona. Sí. Pero tú imagina, yo qué sé, una pantalla. ¿Qué resolución puede tener una pantalla de ese aparato? Hombre, son bajas. Bajas, no, sí. No creo que... Pues mira, si 360. Es una resolución baja, a poco que tenga un hardware más o menos actualizado, sí, correcto. Puede mover casi cualquier cosa. En ese sentido, sí, tienes razón. Habría que ver el hardware que tiene. Exacto. Claro, y también habría que ver, porque hay juegos de PC que no admiten unas resoluciones menores, 800x600. Ah, eso es claro, verdad. Correcto. Tendría que hacer a lo mejor... No, pero bueno, hoy en general, por ejemplo, incluso los iPhone o los smartphones de última generación y tal admiten resoluciones bastante aceptables. Claro, pero en PC. No estamos hablando de PC, estamos hablando de SteamOS. Vale, perdonad, es otra cosa diferente. Aparte de otro factor, que SteamOS... Se supone que es código abierto, por lo tanto puedes modificar un montón de historias para eliminar factores que puedan ser perjudiciales para el rendimiento, ¿no? Bueno, pues interesante noticia esta de Steam Boy. Y vamos con una noticia que me ha calado hondo esta semana, porque han anunciado Street Fighter V. Es un anuncio muy descafeinado porque realmente no han enseñado nada. Lo han comentado en una charla con el presidente de Capcom, que es Haruhiro Sugimoto. ¿Quién? Sugimoto. Y este hombre pues comentó que la cagó muchísimo. Hay que decir que la cagó inmensamente, porque comentó que el juego estaba en desarrollo. Y luego comentó que estaban pensando en incluir un sistema de pago para dar ventajas a aquellos jugadores novatos frente a los jugadores expertos. ¿Sabes? Para que no te los cargues a la primera. Vamos, pay to win. Esto creó un revuelo tremendo. Portales como Event Hubs, que es el portal, digamos, líder en juegos de lucha, o Shoryuken, creo que se llama Shoryuken, otro de los portales. Bueno, empezaron a rajar a saco. Y salió al día siguiente Yoshinori Ono desmintiendo este nuevo sistema de pay to win. Comentó que eso no estaba bien dicho, que se equivocó el presidente. Y que, bueno, nos enseñarán el juego dentro de un tiempo y que no va a haber un sistema de este tipo. Claro, pero amigo Yoshinori es, ¿no? Sí. Estoy diciendo mal. Claro, lo que dijo es que eso no era cierto, pero... Exacto. Pero, a mí lo que me da miedo, tampoco es que me dé miedo. Lo que a lo mejor tiene en mente Capcom es hacer un Street Fighter V gratuito. Sí, con microtransacciones. Exactamente. Yo creo que lo más probable es que sea eso, ¿eh? Porque ahora todos los juegos de lucha, el modelo... Utilizan este modelo. Fijaos, Killer Instinct, Tekken y ahora sí, faltaría claro, Víctor, algo de Capcom. Tekken, tanto Tekken, Soul Calibur también lo hizo. Doha. Correcto, es verdad. Pero claro, fijaros que todos esos juegos tienen, vale, su versión gratuita y sus versiones de pago. Pero bueno, imagínate esto. Bueno, el Killer Instinct no tiene versión de... Bueno, tiene una versión de pago que viene con un pack de personajes, ¿no? Sí. A mí, personalmente, no me parecería mal. Porque, por ejemplo, yo, que manejo prácticamente el 90% de las veces a Honda, me compraría Honda y el juego me lo haría por 10 euros. Y hay quien que quiera el juego completo puede simplemente acceder al juego completo pagando 40, 50 euros lo que vaya a costar el juego, ¿no? Y descargarse un pack con todos los personajes y sería una opción también, ¿no? A mí tampoco me parece mal. Es lo único sería en digital. Claro, ese es la desventaja. Ese es el tema. Pero bueno, también es cierto que con este tipo de juegos siempre sacan una versión física con, pues lo que decíamos, con un pack de personajes. Pero bueno, esto son todo especulaciones porque no se sabe nada de este juego todavía. Podemos estar contentos sabiendo que está en desarrollo un Street Fighter V, que siempre es una buena noticia. Y nada más. Nada más. Bueno, y vamos a hablar de un juego que creíamos olvidado, que nosotros mismos dijimos que ese juego estaba muerto, que es The Last Guardian. Pues Shuhei Yoshida, que es el presidente de Sony, por si no lo conocéis, ha comentado que este juego existe y que todavía está en desarrollo. Y dijo lo siguiente. Dijo, The Last Guardian existe. El equipo está trabajando muy duro en él. Fue muy descorazonador ver artículos de algunos medios importantes diciendo que fue cancelado. Diré esto. Cuando cancelemos un título y este haya sido anunciado, lo diremos. Es un juego muy esperado, así que tenemos que hacerlo. Y bueno, eso, comentó esto. Sí que es verdad que a lo mejor... yo me pongo en la piel de los que hacen el juego, a lo mejor. Y piensas, estás desarrollando el juego y oír que está cancelado por ahí, pues debe tocarte un poco los cojones. Sin embargo, a mí me parece un poco de vergüenza que Sony no haya dicho nada hasta ahora, joder. O sea, hemos tenido que esperar a un E3 a que digan, no, no está cancelado. Joder, eso es de vergüenza, macho. A mí me parece vergonzoso. Es que, a ver, Jorge ha dicho, no, yo me quería meter en la piel de la gente que hace el juego. Bueno, yo ese hace, lo pongo entre comillas, porque muchos no han hecho, vaya. Ese juego está en preproducción todavía. Tú ten en cuenta, Jorge, la cabeza pensante de Last Guardian, no me acuerdo el nombre de este mítico tío. Fumito Ueda. Fumito Ueda creo que se piró ya del proyecto. No se piró del proyecto. Se desligó de Sony como socio. Lo que pasa que va a seguir trabajando por ellos a terceros. Bueno, pues vale. Pero creo que en concreto Last Guardian el tío ya dijo, bueno, echo tierra de por medio. Si su creador original ya echa tierra de por medio, es que yo no sé, Sonia, qué carajo espera. Yo soy como el perro en Juego de Tronos. Yo enseñaría a dar una puñalada en el corazón y acabar con el sufrimiento. Y ya está. Porque, bueno, vale, no está cancelado. No se ha dicho expresamente que esté cancelado, coño. Pero es que todo parece indicar que por lo menos la cosa no va del todo bien. Ese juego yo creo que volvió a empezar cuando empezaron a repartir los kits de desarrollo de PlayStation 4. A mí me da que, PS4. Me da que ese juego volvió a empezar de cero. De cero, ¿eh? Pues probablemente. Es que imaginaos que sale dentro de dos años. Cuando salga en Play 3, es que no, es absurdo. Se va a comer los mocos. Claro, es absurdo. Sí, sí. Claramente. Bueno, y ahora nos vamos con la noticia de la semana. ¿Oís la llamada? ¡Sí, hermano! La llamada del gordo. Porque, amigos, ha vuelto. Nos bendice con unas ofertas que tendremos la semana que viene. Estas ofertas que quizá, Víctor, quizá anuncien la tercera llegada. La tercera llegada del gordo con Half-Life. No puede ser. Bueno, Jorge, para los despistados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, amigos, de las ofertas de Steam. La semana que viene, en concreto el día 19, se comenta que ya habrá ofertas de Steam. Serán unas ofertas largas hasta el día 28 de este mes, aunque dicen que podrían extenderse hasta el día 30. Y ojo, porque han salido capturas de pantalla en internet de una insignia misteriosa, una insignia específica para estas ofertas, como es costumbre, y no sabemos todavía nada de esta insignia misteriosa. Así que, ojo. la tenéis todos en vuestro perfil de Steam. ¿El qué? Lo de la insignia misteriosa. El otro día, hoy cuando llegué a casa, fui como siempre, abrí Steam, fui a mirar mis cosas y abrí el tema de las insignias y estaba ahí y yo no sabía qué hacer. La insignia misteriosa, sí, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo conseguir estos supuestos cromos? ¿Qué forma tiene esa insignia? Nada, no tiene nada. Es un interrogante, ¿no? No, tiene el logo de Steam. David, ¿quieres relacionarlo con Half-Life o qué? No tiene nada que ver. Es la insignia mítica de Steam cada vez que hace ofertas. Es decir, el año pasado fue... Bueno, si pulsabas por tus juegos que querías que se pusieran en oferta, pues si lo hacías tres veces te daban un cromo. Yo digo que será ese tipo de insignia, la de todos los años, vaya. Víctor, ¿y si fuera la tercera llamada? ¿La tercera llegada de Gordo? La tercera llegada del Gordo con Half-Life. Sería precipitado eso. Os estáis flipando. Es la insignia. ¿Y si fuera la tercera llegada? Del Left 4 Dead 3, eso sí. Mira, no, pero es que esto va a ser así. Un día, de repente va a salir Half-Life. Ya verás. Y vamos a decir, hostia, Half-Life. Sí. Bueno, más que salir, anunciarlo. No, va a estar puesto en la tienda Portal, de un día para otro. Como Portal, va a ser así, tío, como Portal. Portal fue cuando hicieron el ARG, este de Portal, famoso, ¿no? El ARG, pues este evento que hicieron, súper secreto, en el que se desvelaba Portal de 2 y tal. Cuando hicieron eso, macho, el juego ya estaba prácticamente terminado. Y entonces básicamente hicieron este asunto, pues si lo conseguías descifrar, el juego salía antes. Claro, cuando se anunció el ARG, nadie sabía que era Portal 2. Cuando empezaron a sacar esos scans raros y todo eso, se vio que era Portal 2. Y la semana siguiente ya estaba el juego perfectamente comprable y jugable. O sea que Valve, yo creo que ya no se adecua a los estándares típicos, ¿no?, de lanzamiento y de marketing. Me gusta más que de repente digan, ah, ya está, cómpralo si quieres. Que realmente, si os fijáis, Valve tiene un colchonazo con Steam. Es que Dave, una comodidad para hacer ricos, lo que les dé la gana. O sea, tú piensas que el mejor marketing que pueden hacer es poner en portada Half-Life en grande en Steam. Sí, y ya está. Ya está. No si, tienen si que hacer tienes nada. Tienes millones de usuarios en Steam. Si no tienen que hacer nada más. Sí, es tremendo. Lo pones en portada todo. Y ya está. Sí. Y luego, bueno, la prensa internacional se vuelve loca y ya está. No tiene nada que hacer. Con cualquier juego que saquen. Es que Steam. Bueno, y. Como manejan ellos la plataforma, pueden hacer que ese juego esté ahí arriba siempre. Pueden hacer promociones especiales, pueden hacer pues tema de los cromos, como lo que hicieron con Portal con las patatas. El evento de las patatas, que eso, si conseguía la gente un número determinado de patatas, el juego salía antes. Y la gente en dos días lo consiguió porque estaban tan desesperados porque saliera el juego que algunos no durmieron para jugar a videojuegos para que les tocaran las patatas. Entonces eso, está muy bien. Y nada, quería anunciar también que hoy empezaron las ofertas de Wuzzle Games, de GOG.com, que es el, digamos, el enemigo de Steam, en el sentido de que es la competencia y lo maneja CD Projekt, y tiene ofertas tremendas en juegos que no encontráis a lo mejor en Steam, porque son juegos pues de PC antiguos que tal. Por ejemplo, tienen un pack que es todos los juegos de rol basados en el universo Dungeons and Dragons, de BioWare y de Black Isle y todo esto, a 20 euros, todos. Tienes el Neverwinter Nights 1 y 2 con expansiones, el Templo del Mal Elemental, el Torment, el... yo qué sé, un montonazo. O sea, el Baldur's Gate. Así que, ojo con estas ofertas que, vale, no es Steam, pero también tienen unos precios cojonudos. Y una cosa, con respecto a las ofertas Steam. Hay siempre unos... Bueno... Lo que suele hacer la gente, ¿no?, es reorganizar su lista de deseados y todo eso. Porque la lista de deseados, pues como usa la mayor parte de la gente, es para decir, bueno, estas son mis prioridades, a ver cómo me organizo para comprar estos juegos, ¿no? Y ponen un top 5 a lo mejor, o lo que sea, de los juegos que más desean. ¿Vosotros como a la caza de qué juego concreto vais este año? Yo este año voy a la caza de Assassin's Creed 3, concretamente. O sea, porque creo que puedo coger una buena oferta de ese juego. ¿Alguno concreto, vosotros? Yo ahora mismo estoy pensando en dos. El Counter Strike, el último, que lo van a poner, sí, a 2,5 euros. Fijo. Y después quiero también una copia de The Witcher 2, The Witcher 2, para Steam. Lo tengo en físico. Lo puedes canjear en GOG, además. No, el que tengo yo ya lo puedo canjear en GOG, que aún no lo hice, pero bueno, un día lo haré. Y nada, por la comodidad de... Sí, de no tener que abrir la caja. Y de instalar y desinstalar cuando me pete sin tener que andar haciendo más cosas. Quería aprovechar para comentar una cosa de eso, de lo de canjear The Witcher, porque yo la semana pasada, con todo el revuelo de The Witcher 3 y tal, dije, ah, pues voy a canjear ahí este, el The Witcher 2 en GOG. No hubo problema, lo canjeé al momento. Y luego probé con el 1 y me dio problema. Si os da problema, hay un sistema y un protocolo dentro de la web que seguir unos pasos y ya os lo hacen, que es, pues, coges el email de la prueba de compra, le sacas un screenshot y se lo mandas y ya está. Para los que os haya pasado como a mí, que a mí lo que me pasó es que me regalaron el juego y yo no tenía prueba de compra porque solo tenía el email de regalo, lo que me pidieron es meter un screenshot en el que se viera mi pantalla de la biblioteca de Steam con el juego, que se viera claramente, y luego que se viera una ventana, la ventana de preferencias, en la que vienen nuestros datos, el email y tal, que se viera a un lado. Con estos datos podían darme el CDK, y efectivamente me lo dieron, no tardaron nada, 2 días, y ya lo tengo en Good Old Games. Aprovechad porque es una plataforma más donde tenéis el juego y es DRM free. Pues en mi caso, yo, como ya tengo casi todo, me gustaría que rebajasen Tunnel Rats, tuve Ball. Ese juego que es tu bestia negra, no, nunca lo conseguiste. Nunca lo he conseguido, está 20 pavos. Y mira que te gastas pasta en juegos y en ediciones coleccionistas repetidas, pero ese juego no te lo compras ni de coña. Ni de coña, 20 pavos, vamos, ni harto de vino. Whistleblower, la DLC de Outlast. Sí. Y también me gustaría que rebajasen, me gustaría, aunque creo que no creo que lo vayan a hacer, Walking Dead. Pero Walking Dead, puede ser, ¿eh? El malo, no el bueno. Bueno. Que también me gusta. Lo siento. Bueno, pues veremos qué pasa con estas ofertas de Steam. La hostia, las ofertas. Sí, la verdad es que ya tardaban en venir. Ya se me hace la boca agua. Se hizo largo este... Acabo de cobrar y ya sé dónde me voy a fundir la pasta. Bueno, y vamos a irnos al foro para ver qué ha estado comentando la gente con respecto a estas noticias de E3. Señor Forense. Vamos a ver. ¿Qué música más zen? Bueno, muy bonita. Los primeros mensajes, los tres primeros, son GIFs de la conferencia Nintendo, del inicio. La pelea entre... Es un nido de GIFs esa conferencia. Iwate y Rey, joder, es que ya lo hicieron a posta, joder. Aparte, pone... Cuando anuncian a Reggie, pone Reggie, his body is ready. Va, es que ya, ¿para qué, tío? Se ríen de ellos mismos, claro, está bien. Saben perfectamente que después de cada conferencia hay cientos de GIFs, pues ya prácticamente los montan ellos. Sí, les salió más a cuento. Particularmente me alegro, porque los últimos Nintendo diría que eran muy sosos. Sí, demasiado solemnes, con igual. Y este fue divertido. Sí. Después, sí. Dennis, creo que es, sí, Dennis, pone una comparación Iwata, Reggie versus Son Goku y Vegeta. ¿Qué más? Denis el Azul dice: la FIFA es tan descarada de permitir que se celebre un partido en un país con serios problemas económicos, donde se necesitan cosas más importantes, y para colmo nos ponen el partido de España cuando toca el complejo. ¿Qué huevos los suyos? Mime como es pecero, dice Jodor. Blacktep dice: para mí lo mejor de E3, que quiero una PS4 de Nintendo ya. Pone una imagen de los, sí. Los Angeles Times. Dice: Nintendo's White PlayStation 4 debuts. Vamos, que la PlayStation 4 de Nintendo debuta. Sí, tío. La PlayStation. Qué puta mierda, Blanca, porque sabéis que se anunció una PlayStation 4 blanca, ¿verdad? Yo pensaba que esas cosas solo pasaban en España, pero parece que en Estados Unidos, donde el mercado de los videojuegos es potente, también pasa eso. Bueno, esto pasa en todos lados cuando un tío de Los Angeles Times, que no tiene ni puta idea de videojuegos, pues le mandan cubrir un evento como es el E3. Pasa en todas las casas. Denis Lazul, Odor como nuevo personaje de Super Smash Bros. Y el guardia de Carrera Blanca también. Ahora a Bonomal le interesará el juego. Brutal Vomit, faltó el anuncio esperado. ¿Sabéis la mítica escena de Batman? Cuando Morgan Freeman apaga todos los monitores, no sé, cuando están escaneando por medio del teléfono de... Bueno, la visión de Batman escaneando los ecos de todo aparato tecnológico. Bueno, pues le han puesto la cara de Gabe Newell a Morgan Freeman y sale una ventanita de Half-Life 3 Confirmed. Sí. Y apagando el chintófono, como si anunciamos el Half-Life 3 y el E3 se acaba. Brutal Bomi también pone una imagen de Jack Nicholson con su típica cara de loco, que está más para allá que para aquí, y dice: un Killer Instinct para PC sería... uf, no podría describirlo. Y bueno, un gif más y hasta aquí los comentarios del foro. Bueno, pues vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner para amenizarnos estos minutos? Os voy a poner algún tema de Mass Effect mítico o Dragon Age, tengo que pensarlo, algo así súper chulo que reconozcáis rápido. Bueno, pues vamos con un poco de música, volvemos enseguida con las conferencias. Seguimos aquí en el Complejo Anda, preparados para el E3 2014, y vamos a dar un repaso rápido al chat porque tenemos conectados en IRC Hispano, Complejo Anda todo junto: Anchoas, Artorias, Campone, Cañita Brava en el E3, DAP1, Denis el Azul, Ducha, El Espía Troleador, El Urelio, Ecero, Fenicius, Mega Brutal Archi Turbo Vomit, Resfa, Robot de cartón de Miyamoto, Toraz, Vlad, dos invitados que se identifiquen por favor, barra nick, espacio y vuestro nick. Yo no participo en el concurso, yo tampoco y yo menos. Hoy no hay concurso, amigos. Hoy estamos esperando a que la persona que ganó el concurso la semana pasada nos contacte en contacto@complejoanda.com. Pero como no lo ha hecho, seguramente pues volvemos a sortear esas claves. Pero hoy no. Como decía The Gladiator, Jorge. Pero aún no. Nos volveremos a ver, pero aún no. O lo de exacto. Mi hija, trae agua de río. Correcto. Lo que sí que vamos a hacer es irnos con las conferencias de este 3-2014, un evento cargado de novedades en el sector de los videojuegos. Y bueno, podríamos decir que ha sido Un evento en el que esta vez los protagonistas han sido los juegos. Hemos visto bastante variedad de videojuegos, algunos más esperados que otros, algunas ausencias también determinantes para algunas personas, pero que bueno, en general tampoco podemos decir que haya sido un mal E3. Y comenzamos con Microsoft. Microsoft que además el año pasado ya venía de un año complicado con las restricciones en Xbox One, restricciones que fueron eliminando paulatinamente viendo que efectivamente Sony estaba ganando terreno en cuanto a la opinión de los usuarios. Y este 3 lo que necesitaba Microsoft pues era presentar juegos, juegos que hicieran su consola más atractiva, la Xbox One. Así pues, la conferencia empezó con Phil Spencer agradeciendo el apoyo a los compradores de esta consola y hablando en general de buenas cifras para la compañía. Bueno, pues sin ser muy concreto, comentó que la consola estaba vendiendo bien y que en Microsoft pues estaban trabajando para mejorar. A continuación, comentó algo que sería la tónica de esta conferencia. Dijo, hoy vamos a dedicar toda nuestra conferencia a los juegos. Esto siempre es una buena noticia. Y bueno, sin más dilación, el último comentario que hizo fue, nuestra meta es convertir Xbox One en la consola con los mejores juegos. Así pues, tras decir esto, aparece Call of Duty Advanced Warfare en pantalla, con un gameplay bastante interesante y un juego que tendrá, como es ya costumbre, DLCs exclusivos de forma temporal en Xbox One. ¿Qué os ha parecido este juego, para empezar? Yo le he visto un salto importante después del último Call of Duty. De hecho, va a ser el primer año desde que compiten Battlefield y Call of Duty en el que Call of Duty le gana la mano a nivel técnico. Pero claro, es un Battlefield de este es wannabe. Un juego, digamos, nueva IP de Electronic Arts que le han puesto Battlefield delante pues para intentar que venda un poco más. Es que a mí Hardline me tiene una pinta un poco churresca. Sí, todo... a nivel técnico sí. Lo que pasa que cuenta que lo que vimos del vídeo en el multiplayer tenía un mapa enorme, un mapeado enorme. Eso también... Bueno, pero no solo eso. También se mostraron secuencias del modo campaña. Sí. No me convenció. No, de momento eso. A nivel técnico no va como Battlefield 3 o 4. Y después Advanced Warfare, pues la verdad es que técnicamente sí que supuso un salto. La verdad es que estábamos aquí discutiendo qué juego es. Yo recuerdo que dije al principio Call of Duty, pero después... Fijaos que cambiaron la interfaz, el HUD, sí. Cambiaron todo. Bueno, también el tema de que es futurista. Sí, ¿vale? Es que son cambios muy drásticos y daba la impresión de que no, realmente no era un Call of Duty, pero bueno, sí. Es que de hecho, bueno, Black Ops 2 también tiene un rollo futurista, pero este es mucho más pronunciado. Sí. Y sí, yo por fin veo un salto cuantitativo. También es verdad que va a salir en las consolas de anterior generación y que eso al final puede lastrarlo un poquillo, pero al menos de momento sí que veo un cambio, así que bien. Hombre, cambio ahí. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que ahí para. O sea, de que ese cambio va a ser hasta ahí. Bueno, y que van a tirar del motor otros 5 años. Pero es que me da esa impresión, ¿eh? Realmente no es otro motor. Es el mismo motor. Remozado. Claro, lo que está tuneado al máximo. Bueno, también el de Modern Warfare era el mismo del 2, ¿no? Sí. Retocado. De todas tal. Maneras, lo que está por ver de Call of Duty es si la campaña sigue siendo igual a lo que nos tiene acostumbrados y si el multi funciona. Porque recordar que el multi de Ghost sí, no funciona bien. De hecho, muchos jugadores habituales de Call of Duty volvieron a Black Ops 2. Porque el de Ghost fue un... No sé si una decepción o una pequeña decepción, pero el hecho es que volvieron para atrás. Bueno, un factor importante, hemos visto señas de identidad de este juego, como los clásicos eventos scripteados, es decir, secuencias de corte, ¿no? Cutscenes, en las que aparecen momentos épicos vividos desde los ojos del protagonista, ¿no? Y uno muy significativo en el que perdía el brazo, ¿no? Tal vez esta sea una de las premisas básicas del juego. A lo mejor ese personaje luego tiene un brazo biónico, porque recordemos que estamos en el futuro y tal. Y tal vez este brazo le permita hacer algún tipo de acción especial. Y se convierte en Mega Man. O algo así. De todas maneras, también puede seguir la tónica de varios personajes protagonistas. Es decir, tengamos ese lado y después tengamos otros... Sí, tónica que ha sido explotada también en Battlefield y bueno, en muchos títulos más que... Decir, la secuencia de arrastrar un compañero herido ya es marca de la casa. Es muy Call of Duty. Bueno, a continuación sale al escenario Dan Greenwald, que es director creativo de Forza, para anunciar el circuito de Nürburgring para Forza 5, que será gratuito. Pero tras esto sale Ralph Fultron para presentar Forza Horizon 2, un juego que, según ha asegurado, irá a 1080p y que llegará el 30 de septiembre. Bueno, técnicamente algo muy similar a Forza 5 será, ¿no? Forza 5 es un juego que va a Full HD, bueno, 1080p y 60 frames. Por tanto, cabe esperar que Horizon 2 pues mantenga el mismo estilo. De todas maneras, por cierto, también dijeron que era juego de, o sea, de mundo abierto, por decirlo entre comillas. Es decir, no hay una ruta predefinida. Sí, bueno, eso tendríamos que verlo todavía porque no enseñaron imágenes de juego. Enseñaron, sí que hay. Se ve a los coches campo a través y todo. No enseñaron una demo, por así decirlo. No sabemos cómo va a funcionar exactamente. Sí, y todo. Bueno, yo creo que técnicamente pues estará un pelín por encima de Forza 5, que es lo suyo. Y por ahí no creo que haya ningún problema. Después veremos si cumple a nivel jugable, que la gente quedó bastante contenta con Horizon, así que es uno de esos juegos arcade a tener en cuenta. Bueno, después de esto se mostró Evolve con nuevas imágenes y se comentó que la beta saldrá en otoño en Xbox One. Y justo a continuación llegaba pues una de las grandes, no sé si decir sorpresa o decir satisfacciones de E3, que fue pues un gameplay de Assassin's Creed Unity, que mostraron específicamente el modo cooperativo, que es decir, podemos jugar, aparte de nosotros mismos, tres personas más, un total de cuatro jugadores, y bueno, un gameplay que no, yo creo que no nos dejó indiferentes, o sea, vale. Se veía francamente bien el juego, un apartado gráfico muy bonito, y aparte, pues una dinámica de juego así en cooperativo de cuatro en Assassin's Creed que tiene muy buena pinta. Y mola lo que han mejorado, sobre todo en... Porque va, te paras a ver otros Assassin's Creed y la fluidez del personaje incluso es mayor. Ves que las animaciones están más adaptadas al medio en el que camina o en el que se sube o tal. Y luego bueno, surge que la misión es durante un evento y el evento está muy, muy bien recreado, con todo lujo de detalles. Está muy es bien. Es increíble, Ubi. Como ha ido de menos a más con esta saga, ¿eh? Es increíble. La mejora que han hecho, que el 1 a mí me parece ya un truñete que prefiero olvidar, sí, pero han ido puliendo la fórmula y es que han creado una saga que yo creo que, bueno, ya ha hecho historia, pero puede volverse enorme, ¿eh? Porque ya os digo, o sea, no hay ningún Call of Duty que, a ver, salvo el primero, que puedas decir este juego es malo o es mediocre. Call of Duty. No, perdón, me confundí, algunas Assassin's. Claro, es que Call of Duty, como también tiene la dinámica del juego por año, ya me despisté. Pero no, en este caso mantienen la calidad. Es que además Unity, yo creo que lo bueno que tiene, y es algo que los demás, el Black Flag y el 3 fallaron entre comillas, porque tampoco es la culpa suya, es la propia arquitectura. Nuestra arquitectura es mucho más compleja, hay mucho más por donde escalar, por donde planear posibles asesinatos, y eso le va a dar un juego tremendo. Y el cooperativo, el cooperativo espero que se integre en la historia principal, porque puede ser algo enorme, enorme. De hecho a mí el 3 me desmotivó un poquito, tengo ahí la partida con 11 horas de juego, y cuando vi el gameplay de este último de Unity, pues ya me dije, bueno, me voy a acabar el 3, quiero continuar con la saga y tal. Pero es eso que dices, que a nivel de mapa, a nivel de Assassin's Creed es que no es un Assassin's Creed al uso. Tienes mapa enorme, muy bien, pero es mucho espacio abierto, pocos edificios, ciudades relativamente pequeñas. Y lo que se vio de París en el Unity es descomunal. Tienes toda una ciudad enormísima para trepar por ahí. Es enorme. Bueno, después de esto vimos un trailer de Dragon Age Inquisition, que es un juego que llegará también con un DLC exclusivo a Xbox One de manera temporal. Tras esto, hemos podido ver más en detalle lo nuevo de Insomniac en exclusiva para Xbox One, Sunset Overdrive, un juego pues de muchimatar en tercera persona, entornos abiertos muy grandes, hay que decirlo, y que se veía francamente bien. Lo que pasa es que bueno, te tiene que llamar ese tipo de juego, ¿no? Un juego así tipo cartoon y tal, que tendremos que ver en mayor profundidad, pero que ya se pudo ver de forma jugable en este 3, ¿no? A mí, si quieres decir la verdad, no me llama mucho este Sunset Overdrive. Yo lo dije cuando estábamos viendo el vídeo en directo. A mí me parece un juego de 10 euros de cesta de Carrefour, MediaMarkt y todo eso. Con lo mismo que le pasó al Fuse, que acabó siendo un juego de cesta de mercado... Como el Resistance. De supermercado. Sí. Hombre, no. Resistance tiene un poquito más de... Ah, Resistance 1, tío... Serán más o menos buenos, pero tiene un poquito más de... ¿Cómo decirlo? No de nivel, sino de marca propia. Es decir, son juegos que son muy... muy Resistance, no hay otro que sea demasiado parecido a esa saga, por tanto tienen su carisma, entre comillas, ¿no? Pero es que este juego es muy genérico, sí. Quizás. Pues yo esperaría, le daría un voto de confianza, porque solo hemos visto un poquito del juego. Está todavía con posibilidad de mejorar y de enseñar cosas más interesantes. Y además hay muchas sagas que a lo mejor empezaron así, siendo cosas así que parecían mediocres, y que hoy en día son muy conocidas, sobre todo en tema de Xbox, ¿eh? En Xbox hay sagas que empezaron siendo algo que nadie interesaba. Fijaros que a mí me llamó más en su momento Fuse que ahora este Sunset. Por tanto, no muy buena pinta para mí. Bueno, tenemos que continuar con esto. Después de este juego se enseñó un DLC de Rising 3, que fue la coña de la presentación, porque realmente Capcom se autoparodiaba, ¿no?, con este DLC. Es un DLC que va a incluir pues algunos trajes y más historias para este juego, que tienen que ver un poco con las sagas clásicas de Capcom, ¿no? Y bueno, estuvo bastante gracioso este momento. Y a continuación pudimos ver lo que podríamos llamar el bloque casual, ¿no? El bloque casual que no duró más de 3 minutos, la verdad. Anunciaron muy escuetamente Disney Fantasia Music Evolved, y también que Dance Central Spotlight llegará de forma exclusiva a One en descarga digital. Esto fue todo el bloque casual, lo pasaron rapidísimo y seguimos con más juegos. Eso, me pareció muy, muy correcto, de hecho, y esto lo veremos más adelante, pero me pareció la conferencia más equilibrada en cuanto a juegos, porque fue todo anuncios de juegos, algunos mejores, otros no tan esperados, pero lo que vimos fueron juegos. Seguidamente pudimos ver Fable Legends, que se mostró en una demo del modo cooperativo, ¿no? Fable Legends, que bueno, el modo cooperativo parecía así más o menos interesante, pero que yo no creo que sea uno de los grandes juegos de esta campaña para Microsoft. Hombre, es uno de los juegos que más importancia le están dando. Y a mí me tiene buena pinta, porque es cuando estábamos aquí, lo había comentado Oscar, que han recuperado un poco el apartado artístico del primero. Sí, eso iba a decir. Y joder, tiene un aspecto bastante, bastante chulo. Sí, yo me alegro que hayan recuperado el diseño del primer Fable. Los otros eran como más eran juegos más apagados en cuanto a colores y todo esto, época industrializada y tal. Estaban bien, pero sobre todo el tercero era más una época más industrializada. Estaban bien, pero a mí me gusta, personalmente prefiero el estilo del primero. Esa edad medieval, fantasía y dragones. Ojalá haya dragones. A mí no me tiene buena pinta. No. A mí tampoco. Esta saga ha perdido al norte desde la tercera entrega y dudo mucho que se recupere. Ojalá me equivoque, por supuesto, pero hombre, para mí que están dando palos de ciego y no saben a dónde coño dirigir. Pues que desde la tercera entrega no ha habido otro. Salvo el Bueno, Fable, a ver, el World Fable Journey, que es una cosa muy extraña. Es raro, no sé. Luego ha lanzado la remasterización del el Fable Anniversary, que bueno, es el Fable 1, pero tuneadillo. Sí. Y por cierto, va a salir en PC también. Sí. Sí, está confirmado ya. Y de verdad, o sea, falta molinillos ahí. Siempre lo diré, falta molinillos. Y creo que es el tío que puede darle un empujón más a la saga para que se reinvente, o para que aporte un plus de calidad, o aporte algo realmente novedoso. Sin este hombre, que puede ocurrir, pero lo veo difícil. Sin este hombre la cosa no creo que mejore mucho. Bueno, continuaron con Project Spark, que es un juego que se presentó el año pasado, que prometía crear pequeños juegos dentro del propio juego, ¿no? Es decir, una especie de editor de videojuegos a lo bestia, ¿no? Y que se mostró en unas posibilidades bastante interesantes, se mostró un teaser y nos desvelaron una super novedad, una aparición estelar, ¿no? La aparición de Conker en este juego, ¿no? Se comentó también, lo comentaron a posteriori desde Microsoft, que esta aparición de Conker en Project Spark era una primera aproximación de este personaje en su regreso al mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces habrá que estar pendientes a ver qué sale de aquí. Ya os digo, Project Spark, un proyecto muy interesante y que creo que, bueno, especialmente a la gente que tenga curiosidad por esto de los juegos o diseñar sus propios juegos y tal, me parece que va a ser una opción muy, muy digna. Eso es lo que creo yo, vamos. No sé qué opináis al respecto de esta novedad. La verdad, a mí los juegos de construirte tú mismo tus mundos te tiene que gustar, Oscar. Sí, claro. Aparte, yo soy muy manco para esas cosas. Tengo imaginación cero. Y Hombre, la posibilidad de que, la comunidad lo suba y tú puedas jugarlos, esos niveles creados, está muy bien. Y es para mí lo que salva este tipo de juegos. Yo estoy un poco con Oscar. Yo creo que aquí hay una especie de proporcionalidad entre, en el sentido de que cuanto más complejo sea el mundo que puedas crear, me refiero a nivel de herramientas y demás, más difícil será crearlo. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Bueno, a mí este juego realmente no es que me interese demasiado, al menos potencialmente no me interesa, porque yo soy como Oscar, a mí lo de construir no me llama la atención en absoluto, prefiero jugar lo que la gente haga, que también es otra forma de verlo. Pero hombre, ojito que lo del editor que vayan a meter no sea tampoco una cosa ultra compleja que requiera tutoriales de horas, ¿no? No sé, pero vamos, buena pinta tiene y parece un cuanto menos algo ambicioso que puede dar bastante de sí. Es el Little Big Planet. Yo lo que comentaba es que ahora está de moda meter editores de todo. Por ejemplo, Mario Maker, ya hablamos luego de él, o Little Big Planet, que ha vuelto, etcétera. Yo creo que Miami. Hotline Miami, pero bueno, esto ya es distinto, porque esto ya es un editor de niveles clásico como había en Warcraft 3 sí. O en cualquier otro juego, ¿no? Pero lo que estoy viendo, macho, es que está volviendo fuertísimo este tema, ¿no? Y de crear tu propio contenido. Y yo creo que la culpa la tiene Minecraft. Ha generado un poco esa moda, sí. ¿No? De crear tú el nivel o construir también. O tal. Sí, ¿no? También. Bueno, yo creo que en mayor medida sí, Minecraft. Sí, claro. Bueno, a continuación, después de esto, pudimos ver uno de los juegos más prometedores de este 3 en general, que es Ori and the Blind Forest, un juego de plataformas muy bonito, con un concepto de gameplay bastante interesante y que sin duda se ha convertido en una de las grandes estrellas de este evento, ¿no? Tiene toda la pinta de juego indie, aunque no lo es. Y lo que pasa es que notas que no lo es en dos cosas. La primera, más clara, es que pone Microsoft Studios en la intro, entonces ya te das cuenta de que no lo es. Y la segunda es que la factura de las animaciones es muy profesional, o sea, son animaciones muy buenas. En los indies hay muchos que tienen grandes animaciones, pero lo normal es ver cosas normales, no excepcionalmente buenas, como fue este caso, ¿no? Y a mí este juego me llama muchísimo, y más me llama al enterarme de que no va a ser exclusivo este juego. Efectivamente, después justo de este título se mostró Halo de Master Chief Collection, que va a ser un recopilatorio de los cuatro juegos de la franquicia protagonizados por el jefe maestro, es decir, Halo 1, 2, 3 y 4. El 2 va a recibir un improve, como recibió en su momento el Halo 1 Anniversary, ¿no? Va a ser Halo 2 Anniversary, va a tener pues una mejora gráfica para que se equipare al 3 y al 4, ¿no? Y bueno, todos estos juegos se van a incluir en un solo disco. Y vamos a poder navegar en la interfaz entre los diferentes juegos, como por ejemplo en Doom BFG Edition, ¿no? Estuve viendo capturas que comparaban las versiones originales con esta Master Chief y la verdad es que la mejora es bastante notable. Y se confirma un poquillo lo que decíamos durante la emisión del E3, que tanto Halo 3 como 4, ellos específicamente se han referido al 4, en One se va a ver brutal. O sea, todas las limitaciones que podía tener en su día con One se eliminan y luce espectacularmente. Y de hecho, la captura que pusieron del 4 a mí me dejó impresionado. La verdadera noticia sería ver este recopilatorio en PC. Eso sí sería una buena noticia. Teniendo en cuenta que, a ver, yo creo que va a vender muy bien en Xbox One. Pero no va a ser como un juego nuevo. No se ha desmentido de todos modos eso, ¿eh? Pero a ver, no se ha dicho que no, tampoco que sí. Pero bueno, por eso digo que la noticia sería. Es una buena oportunidad lanzarlo en PC. Pero también os digo una cosa: la saga Halo lleva demasiado tiempo desvinculada del PC. Está claro que Microsoft quiere ahí meter tierra de por medio. Ahora bien, también os digo que, oye, puede ser y es una buena oportunidad de, oye, en el pasado no sacamos los Halo en PC, pues ahora sacamos todos. Es que es la oportunidad perfecta para ellos. Sí, que no lo saquen de lanzamiento para Xbox One, perfecto. Que venda lo que tenga que vender en Xbox One y después que saquen la versión de PC. Este título, que llegará el 11 de noviembre a Xbox One, incluirá además la serie, una serie que se llama Halo Nightfall, dentro de este recopilatorio, ¿no? Por último, se anuncia que la beta de Halo 5 en este bloque de Halo llegará en diciembre, Halo 5 Guardians, ¿no? Llegará en diciembre la beta, imagino que sea una beta multijugador para que la gente pueda ir probando el multi y testeando, ¿no? Bueno, aquí termina el primer bloque de lanzamientos, porque Phil Spencer dijo, voy a hablaros primero de juegos que vamos a lanzar este 2014. O sea, que están cosas que están previstas para este 2014. Y ahora hablamos de cosas de 2015. Fue más escueto. Pero bueno, básicamente empezamos a ver Inside, un juego de plataformas 2.5D en 3D. Algo inspirado en 1986 la novela de George Orwell en cuanto a planteamiento y tal. Y el juego luce muy bien, aunque todavía queda bastante que concretar. De los creadores de Limbo, ¿no? Es este. Sí, me parece que sí. Sí, sí. A continuación pudimos ver el bloque ID@Xbox, que es un programa de publicación de juegos independientes en la plataforma, y que, bueno, hemos podido ver algunos títulos conocidos y otros, pues menos conocidos, que llegarán a Xbox One, ¿no? Queda clara, de esta forma, la intención de Microsoft de aprovechar este mercado, ¿no? Igual que hizo Sony también hace poco. Después de esto, vimos un teaser de un título esperado por muchos, que es Rise of Tomb Raider. Vimos tan solo una CGI, o sospechamos que era una CGI, en la que se veía a Lara en ciertas situaciones y todo eso. Nos presentaba el personaje, ya sabíamos de sobra que era ella desde el primer momento. Sí, tío. Pero llevaba una capucha como el jefe maestro. Sí, claro. Pero... para no desvelar la sorpresa. Sí, en caso tenía excusa. Que exacto, era porque hacía frío. Título de que no se sabe de momento mucho, habrá que esperar, y que bueno, que esperaremos con ganas. Y después de esto, llegó uno de los momentos estelares de la presentación, que es el gameplay de The Witcher 3. Un gameplay que mola bastante. Y se vio por primera vez el juego que no se había visto en Xbox One, lo cual era importante también. Yo casi me cago encima, al verlo. O sea, acojonante lo bien hecho que está y lo bien que se veía en Xbox One. Qué flipaos. Así que, sí, y además luego, los días siguientes, que yo estuve muy pendiente de este juego, sacaron más vídeos, más secuencias también en Xbox One, y es tremendo. ¿Sabes lo que? De todas maneras, yo me quedé flipado con este juego. Después, como tú, Jorge, vi otros vídeos, vi un vídeo diferente al que pusieron en L3. Bueno, más que diferente, era como si continuasen a raíz de la misión de Geralt. Sí, de parecía que, sí, parecía que continuaba esa parte. Al glifo, perdón. Que sale el niño ese, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí. De todas maneras, al glifo. Al glifo. Glifo, sí. No es grifo, es glifo. ¿Es glifo? Grifo de, del... Es glifo. Del, con L. Sí. Bueno, es bueno, el cuarto de baño. Sí, vamos, vamos a... Es que el otro día te dije que era glifo y me dijiste no. Vamos, mal, vamos al grano. Lo que os iba a decir, de todas maneras, ¿sabéis lo que me temo? Me temo que, a pesar de que se vea de puta madre, ha sufrido un pequeño downgrade, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Y eso era la versión de Xbox. No, luego yo la versión de la versión de PC. Todas las versiones. Sí, sí. Para mí que han sufrido un pequeño downgrade. La versión de PC no se mostró en este 3, ¿eh? No se mostró en este 3. No, era la de Xbox. Me cayó la puta boca. Me cayó la puta boca, entonces. Vale. Bueno, esperemos a que salga el juego. Lo vamos a tener el 24 de febrero. Y así que bueno. Por cierto, la versión que mostraron no la de Xbox, era la de Play 4, que salió un triángulo. Bueno, hay que aclarar. Esto es una broma de David, pero mucha gente se hizo eco de una noticia falsa, que era la versión que había mostrado en la conferencia de Microsoft de PlayStation 4. ¿Por qué? Porque debajo del HUD, donde viene la vida de Geralt, al lado del medallón de brujo, pues aparecía un pequeño símbolo que parecía un triángulo, pero realmente es una de las señales mágicas que utiliza Geralt para poder invocar su magia, ¿no? Demuestra el conocimiento de la gente por la saga, por de, la saga Witcher. De Witcher. Esta señal, que además está presente en todos los de Witcher y que tiene una forma parecida a un triángulo. No es exactamente un triángulo, porque sí, hay una variación abajo. Hay un borde abierto y tal, sí. Medio abierto, pero parecía un triángulo y la gente se pensó que directamente estará la versión de PlayStation, lo cual pues no era verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, si habéis caído en este error, pues ya sabéis la respuesta real. Que pudo haber sido algún personaje... poner el bulo de manera premeditada para ver cuántos caían, pero, Es que, sí, yo eso tampoco también, lo dudo. De verdad, qué chorrada. Bueno, también es que hubo eso, muchos, ¿no? que cayeron. Yo, claro, lo vi en Twitter. Por eso digo, se hacía eco viene, de esto. Viene alguien que dice, mira, es la versión de PlayStation 4. Pero tú fíjate qué retorcido. O sea, metes la interfaz de Xbox, pero no, es la versión de Play 4. Vale. Bueno, vamos allá, continuamos. Luego sale Kane Love, creativo de Killer Instinct, a comentar novedades con respecto a este juego, pero directamente es eclipsado por Phantom Dust con un tráiler que mostrará el juego pues en una especie de CGI o similar, y que es un título que llegará exclusivamente a Xbox One. A continuación vemos una demo de The Division, que tendrá contenido exclusivo en One de forma temporal también, una máxima. Y después de esto, llega una de las sorpresas de la noche, porque aparece Hideki Kamiya de Platinum Games y anuncia un juego exclusivo para la consola, un juego que será una franquicia nueva, ¿no? Que se llama Scalebound. Por lo que hemos podido ver, pues es de matar monstruos. No, no tenemos más detalles. Una mezcla entre Monster Hunter y Devil May Cry. Sí, es algo así. No tenía mal aspecto, pero tampoco bueno. No podemos determinar todavía qué va a ser no, esto. No tenía aspecto. Es que claro, era una CGI. Era una CGI conceptual y todo esto. Pero bueno, interesa ver que Platinum Games está haciendo un juego exclusivo para Xbox, que es algo bastante raro, ¿no? Sobre todo un estudio japonés haciendo un juego exclusivo para Xbox. Me parece que esto es inédito, incluso. Me parece que esto no... No, estaba, por ejemplo, Miss Walker cuando hacía... Ah, bueno, correcto. Cuando hacía sí, para correcto, Xbox claro, claro. 360. Bueno, después de esto vimos Crackdown, juego que volverá a Xbox One de manera exclusiva, y vimos una CGI bastante chula. Y por último salió Phil Spencer para decir que Xbox seguirá evolucionando y que Microsoft seguirá invirtiendo en esta consola. Aquí acaba la conferencia, y yo creo que Microsoft en este caso ha dado lo que prometía. Ellos prometieron juegos en su conferencia, y como habéis oído, todos fueron juegos, y muchos juegos, no pocos. Es verdad que la mayor parte de ellos eran multiplataforma, pero bueno, fue una conferencia a nivel de conferencia muy muy buena, cumplidora y entretenida. La conferencia en sí fue bastante buena. El contenido no estuvo mal, lo que pasa que es lo que dice Víctor, exclusivos, bueno, se mostraron exclusivos, o mejor dicho, no se mostraron, se mostraron CGIs, que a mí particularmente no me dicen absolutamente nada. Y ha sido un problema que también ha sufrido, entre comillas, la conferencia de Sony, de la que ya hablaremos. Bueno, todas las conferencias han sufrido un poco de este problema. Sí, y Nintendo, yo creo que Nintendo también ha mostrado varios gameplay o escenas in-engine, ¿vale? No, incluso Zelda... No era sé. Zelda, ya Aonuma confirmó que eso era fase jugable del juego. Sí, fase jugable del juego. Es decir, era motor, el motor, sí, era la secuencia, eso no era in-game. Eso era una cutscene de principio a fin. ¿Eh? Eso era una cutscene de principio a fin. Sí, pero con el propio motor del juego. Vale. Vamos, sí, claro. Pero ya es más que mostrar una simple CGI. Claro, vale. Por eso exacto. Digo, a eso voy. Exacto. Bueno, rápidamente, conclusiones rápidas sobre esta conferencia que hay que seguir. Los nuevos exclusivos son los DLCs. Es decir, Microsoft hizo mucho énfasis en decir que tenemos este juego con tal contenido exclusivo para pero nuestra consola. Pero con Xbox 360 ya hacían eso. Sí, o sea, eso es digo. Una máxima en esta compañía. Por eso te digo. Y eso es lo... Para ellos eso es lo... Vale, para Sony también. Su premisa. No, hombre, Sony tiene muchos para más Sony, estudios internos. Para Sony las exclusivas son primero en PlayStation 4. Esas sí, son también. Las exclusivas de Sony. Que conste que Assassin's Creed siempre tuvo contenido extra en las consolas de Sony, que al final no acabó en Microsoft, ¿eh? Misiones de a lo mejor 60 minutos. Y es probable que con Unity vuelva a pasar lo mismo. Pero bueno, la conferencia de Microsoft muy buena. Muchos juegos, quizá faltó algún exclusivo de peso, pero conferencia muy buena. Bueno, continuamos directamente con Electronic Arts. Bueno, los siguientes en entrar fueron Electronic Arts, como todos los años, y en este año Electronic Arts bastante, bastante flojillos, una conferencia más bien sosa, bastante aburrida. Fueron los peores. Y yo creo que la conferencia de la infamia, y digo de la infamia porque juegos de verdad vimos poco. Era la caricatura de esta conferencia es un indio haciendo señales de humo en mitad del correcto, escenario. Correcto. Porque eso es lo único que vimos en la conferencia, humo. Bueno, así es. Electronic Arts decidió abrir directamente con lo poderoso, con BioWare, y la manera de abrir pues fue con un artista en directo tocando parte de la música de Dragon Age. Vimos unas imágenes de fondo y tal. Y bueno, básicamente lo que vimos de Dragon Age era lo que ya se conocía. Vimos una demo jugable de sistema de combate, que era una de las grandes incógnitas. Vimos el modo de sistema de combate, digamos, de acción pura. Y nos enseñaron dos tímidas capturas de pantalla de modo estratégico, ¿no? Que ni siquiera nos permiten saber si va a ser por turnos, si va a ser con pausa o si va a ser en tiempo real. Eso tiene una razón de ser, y es porque no quieren que lo veamos. porque saben que la gente va a volver a rajar de ese sistema, igual que pasó en el 2. Es que poner dos capturas, veremos, macho, ¿eh? A mí me parece un poco aberrante. O igual que ni siquiera tienen decidido cómo va a ser. No lo sé, David. Va, pero... este juego sale dentro de poco, ¿eh? Sí, bueno, dentro de unos 2015. Tiene ahí un dilema sobre cómo hacerlo. El Dragon Age. No sale en 2015. Sale a finales de este año, ¿no? Noviembre. Este año. Sí, me parece que sí. Bueno, pues esto es lo que vimos de Dragon Age. Y directamente pasamos a algo que nos emocionó mucho, porque vimos algo de Mass Effect y tal, ¿no? De Commander Shepard. Pero que, bueno, acabó siendo también humo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron lo que es... un par de animaciones, un par de entornos de lo que era el prototipo conceptual de un próximo Mass Effect que ni siquiera tiene título y nada de eso. Simplemente nos aseguraron que estaban trabajando en esta franquicia. Hombre, alguno podrá dormir más tranquilo sabiendo que va a haber un nuevo Mass Effect, pero personalmente a mí no me ha tranquilizado nada ver el estado en el que estaba este tema, ¿no? Yo voy a hacer una apuesta personal. Sabéis que desde BioWare dijeron bastantes veces que la trilogía de Shepard se había acabado y que iban a intentar buscar otro camino. Yo apuesto a que vuelve Shepard. Sí, pues, porque es un filón. Yo es creo un que personaje sí. demasiado carismático para dejarlo marchar. Sí, yo creo, y que, yo creo que vuelve Shepard. Nada, simplemente eso, este juego no es un juego todavía. Hemos visto unas imágenes muy bonitas, pero fue, yo creo que se lo podían haber ahorrado directamente. La gente esperaba un Mass Effect. Y de todas maneras, por lo que comentaba Yowar, la cosa está más avanzada de lo que parece, solo que no quieren enseñar más de lo debido. Bueno, he omitido una cosa. Vimos, antes de todo esto de BioWare, vimos un pequeño... bueno, unas pequeñas imágenes sobre Star Wars Battlefront. Sí, es con lo que abrieron. Sí, que también era humo. Era humo también, pero bueno. Continuamos, se continuó directamente con bloque un poco más casual. Vimos Sims 4, una de las grandes apuestas de Electronic Arts, porque les genera muchos beneficios. Y a continuación, pues bloque deportes. Es decir, vimos el juego de UFC, NHL, etcétera. Pero esto intercalaron, ¿no? Porque a continuación salió Criterion y bueno, Criterion habló de un nuevo proyecto, también humo. No se sabe nada de este proyecto, simplemente se sabe que va sobre algo que tiene que ver con los deportes extremos, ¿no? Enseñaron un prototipo, pero además no era un prototipo tan currado como los otros. Era un prototipo con modelos de baja poligonización, sin texturas y rollos así. Es que, macho, fue muy triste ver paso tras paso solo eso. Imágenes sueltas de cosas que no existen. Era una mezcla entre Motor Storm y los deportes de riesgo. Sí, correcto, justo. A lo mejor los de EA pensaron que es genial porque así podemos ver cómo trabajan, pero yo creo que eso no es así. Bueno, después de esto seguimos con más deportes, NFL 2015, etcétera, ¿no? Nos enseñan pues Frostbite aplicado a estas sagas, ¿no? A estas franquicias de videojuegos. Y después vimos algo que queríamos ver específicamente en este 3, que era Mirror's Edge, ¿no? La vuelta a esta franquicia, vimos a Fate rediseñada para la nueva generación y vimos otro prototipo con un gameplay muy básico que no nos deja ver en absoluto cómo va a ser el juego. Sí, sin fondos y... bastante decepcionante. Qué bizarrado, sí, Dios mío. Lo que sí nos enseñaron fue un vídeo en el que se veía un tío que hacía parkour y decían, es que hemos contratado profesionales del parkour para que nos asesoren y tal, pero... Es que había partes de ese gameplay que se parecían al juego de Notch, tal cual, ¿eh? Sí, porque no tenían fondo, era... Claro, porque era un... Claro, a ver, la idea, prototipo, joder, la idea puesta prototipo en, y sí. Puede estar bien. Pero yo no creo que eso se deba enseñar en un E3, ¿eh? Los prototipos son... Yo creo que son documentos secretos que debe tener la compañía, porque estás perjudicando la imagen del juego. Claro. Por cierto, DICE también está haciendo Battlefront, claro. Y si está haciendo... está todo, tío. Si está haciendo Battlefront y Mirror's Edge... No vemos el próximo Battlefield hasta 2016. Bueno, pero ya está ahí, veremos. Hoy... Ya, bueno, pero yo digo el Battlefield de verdad. O sea, Battlefield 5. Sí, a ver si Battlefield queda relegado a otro estudio. No, que eso tampoco lo podemos descartar. Lo dudo horrores. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con más deportes. FIFA 2015, más de lo mismo. Y a continuación vemos un tráiler que ya había sido filtrado de Battlefield Hardlines, en el que pues vemos un gameplay bastante interesante porque había un movimiento continuo, un escenario enorme y todo eso sin tiempos de carga. Llamó mucho la atención. Y bueno, básicamente después de eso, después de este alarde, ¿no? Del juego, pues hemos podido ver que la beta de Hardline empieza, empezaba justo a terminar la conferencia de Electronic Arts. Es algo que anunciaron, si lo precomprabas el juego, tenías acceso directo a esta beta. Y muchas personas ya lo han probado. Después de esto, bueno, entre esto y tal, creo que hubo el momento MOBA. Sí, el momento MOBA. Se le ocurrió a Electronic Arts sacar un MOBA. Un MOBA, para que os hagáis la idea, es un juego estilo League of Legends o estilo Dota, ¿no? Y Electronic Arts no va a ser menos y va a tener el suyo, que se va a llamar Downgate. Y que bueno, pues es visualmente una copia. Se va a llamar fracaso. Una copia tal cual de League of Legends o de Dota. No se han inspirado mucho. Quiero decir, un juego también medieval fantástico, con criaturas y unos gráficos muy parecidos. Me comentábamos que igual, si acercan a este mercado a consolas, igual se come un colín. Igual, ¿eh? Sí, habría que verlo, pero yo creo que ya llega muy tarde. Yo creo que este mercado ya está copado. Hasta Crytek, que va a sacar uno en consolas también. Y también se me da. Pero el de Crytek creo que ya tiene un estilo bien diferenciado. Sí, pero bueno, aunque tenga un estilo diferenciado, jugablemente será muy parecido. Sí. Bueno, pues en general, esto es lo que dio de sí esta conferencia. La verdad es que ha sido muy decepcionante este tema. Porque muchos íbamos con la ilusión de, bueno, de si ver algo nuevo de Mass Effect, o incluso, tampoco era pedir mucho, ver un poco de Mirror's Edge en movimiento y tal, porque muchos lo pedían, y después del teaser que nos enseñaron en el E3 pasado, ya pensábamos que tal vez con un año hubieran tenido el juego un poco más avanzado, pero no fue el caso, y una conferencia, ya os digo, muy sosa, decepcionante y sobre todo aburrida. Da la sensación de que esta nueva generación ha pillado Electronic Arts en bragas. Sí, parece, tiene toda la pinta, sí. Justo lo que comentas, Oscar. A mí me da que es que no enseñan cosas, y no solo ellos, los otros, joder, en otras conferencias solo hemos visto CGI o cosas así. Simplemente porque ahora los juegos llevan más tiempo a hacerlos. Y yo creo que va a ser la tónica habitual esa, ¿eh? Lo de que tarden mucho en sacar los juegos y en mostrar cosas y tal, porque va a costar mucho más hacer juegos. Bueno, vamos a continuar con más conferencias, nos vamos con Ubisoft. Y vamos con Ubisoft, porque es una compañía que, si ha dejado claro estos años, sabe bien lo que busca el público en un E3. Sabe encontrar el equilibrio perfecto entre juegos para un público más casual y otros juegos para un público más hardcore. Y bueno, ha tenido una conferencia que, aunque fue una conferencia normal, destacó sobre las otras porque han mostrado contenido de verdad de los juegos. No han enseñado humo, sino que han enseñado lo que tienen. Bueno, esta conferencia abrió con Far Cry 4. Mostraron un vídeo bastante largo de lo que parece una intro con motor del juego, pero vamos, parece que es como el principio del juego eso. El protagonista llega en un bus a un control en el Himalaya, un control de militares. Y hay un altercado y, bueno, muere gente y tal, y el protagonista se salva por poco, ¿no? Y entonces es cuando conocemos al que va a ser nuestro enemigo en el juego, un enemigo carismático, similar al de Far Cry 3. Y con un cierto toque de locura que le va a dar mucho interés a este juego. Este enemigo me tiene pinta de Lannister. Porque es rubio. Y es rubio y es un cabrón. Pero es chino, tío. O medio chino. Bueno, tiene no, facciones. Los Leicester follan por ahí. Pues mucho. Es Chinister. Chinister. Bueno, pues un personaje que tiene, parece que le van a sacar mucho partido. Y nada, este juego muy interesante. Sigue bastante el aspecto visual de su predecesor, pero bueno, con un estilo artístico diferente porque es en el Himalaya y todo esto. Y nada, pues este juego lo veremos el 18 de noviembre. Sale este año. Es genial que un juego como este, que lo acaban de anunciar prácticamente, lo veamos ya mismo, o sea, este mismo año y sin problema. A mí lo que más me llama la atención es el escenario. Lo que puede dar de sí en ese nivel el Far Cry 4. Recordar que el 3 era una isla o una serie de islas. Y aquí tenemos un entorno completamente diferente. Pero yo creo, sinceramente, que a pesar del cambio de entorno, las posibilidades eran las mismas o mayores. Porque no en este gameplay, luego que es el que mostró Sony, que creo que era bastante diferente. Creo que sí. Era el de la batalla, con el elefante ese suicida. Sí, claro, aquí no hemos visto jugar claro, casi. Fue el inicio. En el de Sony es donde hemos visto cómo se juega el juego de verdad y tal. Y parece más de lo mismo, lo cual no es ninguna crítica negativa, ojo, pero parece que a nivel de pero posibilidades... Pero con elefantes. Y los elefantes molan. Exactamente. Nada, ya tiene muy buena pinta y estoy con Jorge. Yo creo que la clave era crear un enemigo carismático y lo han hecho. Porque fue también una de las claves del 3. Bueno, terminó este bloque, este primer bloque, que fue una manera genial de empezar este 3. Y salió Aisha Tyler, que es la presentadora que viene dando las conferencias desde hace un tiempo. Que a mí ya me cansa un poco esa tía. Sí, a mí ya me parece un poco... Se lo tiene muy creído la tía. Es decir, como ya ha tenido cierto éxito sus conferencias y tal, pues ya la tía va un poco desobrada. Y bueno, empezó dando un breve monólogo, que no nos hizo gracia porque no atendimos mucho a lo que decía, que a lo mejor era muy graciosa, no a saber. Y dio paso a un nuevo Just Dance, que ahora se llamará Just Dance 2015, ahora van por año, como los FIFA. Y bueno, que es un poco más de lo mismo, es lo de siempre, solo que le han añadido pues... unas funciones para el teléfono móvil o tablet o ordenador, lo que queramos, que nos ayudan pues a jugar el juego con más amigos, ¿no? Y nada, bueno, hicieron una demostración. No fue la demostración de vergüenza ajena todavía, fue una demostración con bailarines profesionales que les pasa... Eso no da vergüenza ajena. Sí, lo que dio vergüenza ajena es que dura lo que duró, ¿no? Duró bastante. Bueno, no, bastante tampoco, unos minutos. Bastante, no, Jorge. Tampoco fue para tanto. Bueno, después de esto subió al escenario Peter Mannerfeld, que es productor del videojuego The Division, y mostraron un breve tráiler que era en plan timelapse, bueno, en el que se definía un poco por la narrativa visual de qué va el juego, o sea, un poco el entorno en el que estamos, el contexto, ¿no? De crisis económica y de desesperación. Estaba bastante bien. A mí me gustó mucho más el... O sea, lo que presentaron el año pasado, o la idea del año pasado de Division que la de este año. Es decir, el año pasado es verdad que no enseñaron gameplay o no enseñaron... No había enseñado gameplay. No, sí enseñaron gameplay el año pasado, ¿eh? De Division. Sí, enseñaron gameplay. Sí, primero enseñaron un vídeo y luego el gameplay. Muy parecido. Muy parecido. Ah, pues no lo recordaba. Pues pensaba que era un juego más estilo infiltración, supervivencia que... Al final lo que hemos visto en el E3 de este año es un juego de acción. Pero espero que den posibilidades. Lo que sí, yo esperaba lo mismo que tú, pero fue porque por el concepto que explican. Sí, por eso. No por el gameplay que se vio. El año pasado cuando enseñaron el primer teaser o el primer vídeo daba la impresión de ser un juego de vas a vivir en el caos, intentas sobrevivir. Tal, sí, efectivamente. De todas maneras, yo creo que aún no está de todo claro cómo será este juego, ¿eh? Nada, hay mucho que ver todavía. Hay mucho que ver todavía. Yo creo que enseñan las escenas de acción sobre todo para vender el juego al público pues, amplio. Y de todas maneras también os digo una cosa, en este caso sí que se nota un ligero bajón respecto sí, a lo sí, pasado, sí. ¿Eh? Ya habíamos hablamos de eso durante el vídeo, durante la emisión, y es evidente que hay un retroceso gráfico. Pero sí, bueno, sí, en este caso se mantiene mucho mejor de lo que se mantuvo después Watch Dogs. Sí. Bueno, después de esto vino The Crew, que es la apuesta de conducción arcade de Ubisoft, que tengo que decir que nos ha gustado bastante en general aquí en el Complejo Holanda, porque es un juego que nos permite recorrer el país, Estados Unidos, de punta a punta. Hay unas rutas preestablecidas, supongo que habrá rutas secundarias incluso, y nos permite recorrer todo el país. tanto en zona de carretera como en zona más de todoterreno. De hecho, podemos personalizar el coche para cumplir este cometido. Y lo que anunciaron es que este juego contará con 6 países más, cada uno con su ruta. Así que es mucho más amplio de lo que esperábamos. Y bueno, un juego completamente online que tiene muchas, muchas posibilidades. Este juego saldrá el 11 de noviembre, saldrá este mismo año. Y podéis apuntaros desde ya a la beta cerrada de PC, que la podéis encontrar en la web del juego, si os toca. Entonces, echadle un ojo porque muy buena pinta. Y bueno, después de esto, fue uno de los momentos clave de la noche, la presentación de Assassin's Creed Unity. Mostraron un tráiler CGI, como viene siendo habitual cuando presentan un Assassin's Creed. Y justo después mostraron una escena in-game ya... en single player, diferente a la que vimos en la conferencia de Microsoft. Y en esta escena pues se mostraba un poco pues el recorrido del personaje, lo que iba haciendo en una misión determinada. Y bueno, ya hemos hablado de este juego, un juego bastante impresionante a nivel técnico y que promete muchísimo. Bueno, a mí me impresionó mucho esta demo, más que la otra incluso. Porque claro, ya ves un poco la dinámica habitual de un Assassin's Creed, ¿no? De moverte por la ciudad, pasar desapercibido, escalar entre edificios y tal. Y tengo que decir que a mí, a nivel gráfico, me sorprendió muy gratamente este juego. Lo vi muy bien y está me gustó bien. Mucho la integración entre comillas, cutscenes, ¿no? Los momentos en los que a lo mejor nuestro protagonista habla con algún confidente o tal, y el cambio de transición a gameplay. Creo que eso ha ido mejorando mucho en Assassin's Creed. Es que se nota muchísimo que han dejado atrás el lastre de la generación pasada. Eso iba pasada. A decir yo. Se nota sí, muchísimo. Sí. Y bueno, después de esto volvió un segundo momento casual que no duró demasiado, pero que sí que fue de vergüenza ajena, que es la presentación de Shape Up, que es un título que consiste en hacer ejercicio de una manera divertida, con minijuegos y intentando darnos la impresión de que no estamos haciendo ejercicio. Bueno, para ello salieron varios responsables del juego y se pusieron a hacer flexiones en plan gilipollas allí en mitad del escenario, y fue un poco vergüenza ajena. Yo debo decir que, aunque a mí particularmente no es algo que me interese, y estoy de acuerdo contigo en que no debería tener lugar en el E3, la verdad es que lo que vi me pareció cuanto menos divertido. Es un juego que con gente, con amigos, seguro que mola bastante. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sobra en el E3. Siempre tiene que ir un momento casualón para que los casualities play gamers estén contentos, pero... En fin. Eso es para la prensa generalista. Sí, exactamente. Y para revistas como Vogue y Simon's Health, esas cosas. Que en esa prensa, ese juego ocupará la imagen grande y los otros será, pues, eso, anecdóticos. Es así. Bueno, terminaron con este bloque por fin y apareció en pantalla el logo de UbiArt, que es el estudio que se dedica a hacer indies que no son indies. Imitan una estética de juegos indie con desarrollos y presupuestos más pequeños. Y son los que han creado, por ejemplo, lo de Chill of Light, que es este juego que ha tenido cierto éxito, que no es un indie y tal. Bueno, pues presentaron un juego bastante interesante que se llama Valiant Hearts. Es un juego ambientado en la Primera Guerra Mundial, donde manejamos a un perro que pertenece a una unidad de combate, y pues a este perro le van muriendo todos sus dueños en el tráiler que nos han enseñado. Entonces es bastante triste, ¿no? Va pasando, ves cómo el perro pasa de mano en mano. Y da penita, ¿eh? Yo tuve un bajón de ver ese vídeo. Sí, me pagué mucho. Yo sí. Es que tengo mucho, no sé. A mí los animales en general me pueden. Es como en el otro, en el de la conferencia. Más que las personas, ¿eh? Como en el de la conferencia de Microsoft. Sí, también daba pena. Que moría su, que me estaba su dueño muerto y le tocaba y no se movía, no. Joder, macho. Sí, es que son muy hijos de puta, cabrones, meter esas cosas. Te dan el corazón y tú quieres salvar a ese perrito que sea feliz. Exacto. Pero vamos, que consiga provocar ese sentimiento en el jugador ya demuestra el nivel que tiene. Exacto. El nivel que tiene. Y además con dibujos animados así de lo más simple y tal, y consigue esto. Así que sí. Ojo, porque este juego puede ser muy interesante. Y nada, es un juego que saldrá este mismo año, saldrá el 25 de este mes en todas las plataformas menos en Wii U. En Wii U parece ser que no ha sido anunciado. Y bueno, ya para cerrar esta conferencia salió, como siempre, Yves Guillemot, que es, por tónica habitual, siempre el que suele presentar el bombazo o digamos, la franquicia nueva. O la sorpresa o franquicia nueva, como dice Víctor, al final de la conferencia. El año pasado presentó The Division, el anterior presentó el Watch Dogs, y este presentó un nuevo juego que nos recordó aquí mucho al SWAT. Sí. Sobre todo al 4. Sí, que fue el Rainbow Six Siege. Bueno, este juego es multijugador, un grupo maneja un grupo de operaciones especiales y el otro equipo maneja terroristas. Y el grupo de operaciones especiales tiene que plantear una estrategia y entrar en donde tienen a una rehén, o bueno, en la demo mostraron una sola rehén, pero imaginamos que habrá mapas diferentes y cosas así. Es un juego que busca más el realismo que la espectacularidad, más como el SWAT, como dice Oscar, el SWAT 4. Y está muy bien porque la gran novedad que tiene es que podemos romper cualquier parte del entorno. O sea, yo qué sé, si se mostraba una casa y por ejemplo ellos querían atacar a sus enemigos que estaban en el piso de abajo, pues en lugar de acceder por la puerta, rompieron, pusieron C4 en el suelo y abrieron un agujero y empezaron a dispararles desde arriba. Permite este tipo de cosas. Es un juego donde prima la estrategia y el juego en equipo, y que bueno, tiene una pinta tremenda. A nosotros nos impresionó mucho. Es de estos juegos de 2-3 balas y estás muerto y tienes que esperar a que tus compañeros salven la partida. No, a mí me pareció de lo mejor de la conferencia Ubisoft. Si bien es cierto que a nivel técnico o le queda mucho por pulir o no va a dar el nivel, pero a nivel jugable yo creo que sí que va a ser un juego muy a tener en cuenta. Bueno, dos cosas. Rainbow Six Patriots se fue a la mierda. A lo mejor es este renombrado. Parece indicar que sí. Digo, es diferente a lo que habían mostrado del Patriots. Es que Patriots realmente tampoco mostraron nada porque no, era una CGI. Y a ver, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, pero siempre hay un pero. Yo estoy de acuerdo con mucha gente, así muchos fans de Rainbow Six, que consideran que esto es algo completamente diferente a lo que es habitual en la saga. Bueno, vale, es cierto, pero vamos a darles un voto de confianza y a lo mejor consiguen contentar a todo el mundo. Hombre, yo la verdad nunca me había interesado en un Rainbow Six hasta ahora, ¿eh? Claro, porque yo jugué a SWAT 4 y a mí me encantaba lo de que fuera un juego realista de verdad. De operaciones, hombre, especiales. Jorge. A ver, realista no es porque haces cosas fantásticas, ¿no? Pero aún así, no es entrar y ver explosiones y todo. No, te equivocas. Joder, yo me he papado casi todos los Rainbow Six y te digo yo que son juegos muy estratégicos también, ¿eh? Pues sí, entonces, pero no a este nivel. Entonces no los... Este nivel es diferente y porque menos... aquí te enfrentas a peña humana. Y menos los Vegas. Hombre, a ver, vale, sí, vale. Pero son juegos donde eso de ir a lo loco... No, eso tampoco, es cierto. Pero el nivel estratégico que tiene este, esto parece más bien SWAT 5 que Rainbow Six. Pero claro, Oscar, aquí el elemento que lo determina es cómo juegan los juegos. Esto también lo comentamos, cómo juega la peña. Hombre, es lo malo de estos juegos, bueno, malo entre comillas. A ver, tú puedes ir a los Rambo, que si mueres de dos balas, no vas a volver a jugar estilo. Y aprendes de tus errores. Pero bueno, efectivamente. Es un juego que también depende mucho del factor humano. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con la siguiente. Toca el turno de hablar de Sony. Continuamos con Sony, la otra de las grandes conferencias, de las más esperadas, ¿no? De las tres grandes compañías. Cuéntanos, David. Bueno, pues yo voy a comentar lo más destacado, porque la verdad es que esta conferencia tuvo mucho contenido, lo cual no quiere decir que sea buena, ojito, no estuvo mal, pero en fin, eso ya lo diríamos al final. Y voy a seguir un poco la tónica de Víctor. O sea, sí, muchas cosas, pero hay que cogerlo con pinzas. Y realmente chicha jugable, más bien poquita. Pero en fin, vamos por partes. Realmente tampoco he seguido el orden oficial de la conferencia, más o menos cumplo, pero prefiero comentar las cosas que a mí, insisto, a mí me ha llamado la atención, y después entre todos pues demos nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, en fin, la conferencia abrió con Destiny, una especie de trailer que también mostró elementos gameplay. La verdad es que Sony me sorprende la El acercamiento que tiene Sony hacia Destiny, yo creo que es una especie de puñeta Microsoft. En plan, bueno, Destiny es el nuevo juego de Bungie. Es por joder. Y este es por joder, exactamente. Y nosotros estamos con Bungie, les damos apoyo. Nuestra versión va a ser la mejor. De hecho, dijeron que iba a ser la que mejor se viese y la que tuviese más contenido. Y la verdad es que a mí Destiny me interesa muchísimo. La verdad es que tiene muchos parecidos con Halo a nivel de diseño. Sí, es una cosa a veces un poco descarada. Pero el concepto es cuanto menos arriesgado, ambicioso, crear una especie de shooter que mezcle pues quizás lo mejor de un Halo en cuanto a desarrollo, en cuanto a escala, en cuanto a trama, pero también adquiriendo pues todas las ventajas de un mundo pues denso, un mundo amplio. Podríamos decir incluso un mundo abierto, aunque realmente no se sabe si va a ser exactamente así. Y con toda la diversión que ofrece un modo cooperativo, ¿no? La verdad es que a mi Destiny, insisto, es de lo que más me interesa, de estos futuros proyectos más rimbombantes, y la cosa puede ir francamente bien. No sé qué os parece a vosotros Destiny. A mí me llama muchísimo la atención. Sobre todo me llama la atención el tema del multi cooperativo. Por cierto, ya han confirmado que nada de multi cooperativo a pantalla partida. Por tanto... ¿Solo a través de internet? No, solo a través de la propia pantalla. O sea, es decir, varios jugadores compartiendo la pantalla. O eso he entendido yo. Que eliminan la pantalla partida para, no sé, para imprimirle un nivel, o sea, un estilo jugable que ellos quieren. Es decir, ¿cómo se comparte? No lo sé, igual entendí mal lo que yo leí. O que definitivamente le cortan el multilocal. Puede ser. Hombre, a lo mejor mete un multilocal. Hombre, a día de hoy eso ya casi no se hace. Porque, en fin, habría que montar una red propia de PS4 y Destiny. Eso es poco viable. Pero, en fin, la clave, por supuesto, como ya es nos jalo a nivel cooperativo, que es de lo más divertido que tiene esta saga, pues parece que Bungie ha tomado nota y quiere llevarlo un paso más allá con Destiny. Muy interesante, la verdad. Tengo muchas ganas de verlo y, sobre todo, de jugarlo. Después, llegó uno de los momentos más o menos esperados, ver chicha jugable de Batman Arkham Knight. Y la verdad es que todos quedamos bastante satisfechos con lo que se vio, pero... Siempre hay un pero. Bueno, al parecer, yo me remito a lo que ha comentado Vandal. Vandal, ellos de primera impresión, a través del E3, cuando vieron el vídeo de E3, dijeron, joder, esto es una cosa tremenda, ¿no? Pero después se les enseñó el juego a puerta cerrada, pues, miembros de Rocksteady pues enseñaron el juego de manera un poco más íntima, y Vandal comentó que la diferencia gráfica era notable entre lo que vieron ellos y lo que se vio en el E3. Sinceramente, yo he estado viendo el vídeo del E3, lo vi con más detalle, más tranquilo, ¿verdad? Si la sabéis, a veces lo típico de estás un poco así en estado de shock y no te fijas demasiado. Se ve muy bien, pero tampoco se ve tan bien como parece. Claro. Ellos comentaron, Manda decía, no queremos que sea la versión de PS4 la que se mostró. Yo creo que sí que era, porque apareció la interfaz de PS4. Ya sé que tampoco quiere decir nada eso, podría estar tuneado. Creo que la versión de PS4, entre otras cosas, porque insisto, cuando ya vi el vídeo con más calma, la verdad es que había cosas que entiendes que son limitaciones propias de esta máquina, ¿no? No, pero yo ya anticipo que en un juego que va a salir multiplataforma con la anterior generación, no esperéis bajo ninguna circunstancia que vaya a ser un salto gráfico. Pero este no es el caso. No sale con la anterior generación. Ya, pero en este caso utilizan, bueno, por lo que yo sé, van a utilizar un Unreal Engine 3, están utilizando un Unreal Engine 3. Y hombre, hay unas limitaciones evidentes en el motor que, hombre, lo han modificado a su gusto y todo eso, pero yo creo que van a estar ahí. Sí. O sea, yo creo que este es un juego, ¿cómo se le llama? Cross-gen o algo así. Cross-gen, sí. Cross-gen. Pues eso, yo creo que es un juego de transición. Creo que está un escalafón por encima de lo que pueden ofrecer Xbox 360 y Play 3, ¿eh? Eso sí. Pero estoy de acuerdo con Víctor en que no va a ser tampoco esa revolución de la hostia que la gente se pensaba, ¿eh? La verdad es que no. Y insisto, después de ver el video gameplay con más tranquilidad, estoy más convencido de ello. A mí el gameplay me gustó bastante, parece que respeta la esencia de los Arkham. También se mostró el Batmobile en el movimiento. También es cierto que lo comenté con vosotros. A mí, bueno, esto es una cosa de fans. A mí no me gustó demasiado que el Batmobile sea tan tocho a nivel de disparos y que vaya matando drones y tal. Bueno, yo entiendo que son licencias que se permite el juego. Estamos hablando de videojuegos, tampoco tienen que ser 100% fieles a los cómics. Pero bueno, por lo que también leía en Vandal, que ellos pudieron probar de una forma más extensa el Batmóvil, este tiene otras funciones más integradas con lo que es la jugabilidad, con el tema de los puzzles. Es decir, hay puzzles que solo se pueden resolver usando el Batmóvil, pues a lo mejor, qué sé yo, imaginaros rompiendo un muro o llegando a ciertas zonas, etc, etc, etc. O sea, que parece que el Batmóvil va a ser algo más que un simple vehículo para petar peña o para petar drones, sino que también hará falta para superar ciertas zonas. Sí, pero como el estilo de Batman no es ir por ahí pegando tiros, chocaba un poco. Chocaba, sí que el chocaba. Tema del coche. Estoy de acuerdo. Sin embargo, David, en contraste de lo que hablábamos ahora del tema técnico de este juego y tal, yo creo que la premisa que todos queremos de este Batman es evidentemente que sea el juego con esa jugabilidad de los tres anteriores, fantástica y todo eso, y con ese tipo de juego, ¿no? Y tal. Yo creo que aquí en este caso concreto lo que más nos va a importar es poder ver el juego como realmente esperamos que sea una continuación de esta saga, ¿no? Eso es. Bueno, y también se confirma, más o menos, os he intuido yo, que el gran malote de esta entrega va a ser el espantapájaros. Un gran villano, además. Un gran villano y que además parece muy cabreado. Está enfadado el espantapájaros. Sí, sí, está encabronado. Nunca juegues con elefantes ni con el espantapájaros. Bueno, en fin, seguimos. Y la verdad es que ahora quería un apartado de Remastered Edition. Oh, cool. Que le encantan a Sony. Sí, ya te digo. Y aquí empezamos con GTA V. Anuncio esperado, porque bueno, Sony siempre juega al despiste. GTA V llegará a PS4, no dice nada más, pero había un apellido, llegará a PS4, Xbox One y PC. Era algo esperado, a la gente deseaba un GTA V en PC y también va a llegar en PC, pero en consolas de nueva generación. Ya lo dije, a mí no me parece mal, básicamente porque considero que GTA V se le queda grande a las consolas de la pasada generación. Y yo creo que con la versión de PC, bueno, sobre todo con la de PC y la de consolas, o de consolas de nueva generación, va a explotar mucho más este juego. Es tremendo lo que cómo lo han anunciado en Steam, porque ya se puede... No se puede precomprar, pero se puede poner en favoritos. Sí, ya está, ya está en Steam, vamos. Y pone... ¿cómo era? Aprovecha la potencia de tu PC... Para correr en la versión más potente y tal, no sé qué. Sí, sí. Y te hace cagarte encima eso. Y te hace cagarte encima, pero conste que lo más importante es que ese texto no está escrito por Valve. Está escrito por Rockstar. Rockstar. Sí, bueno, o sea, Rockstar, cojones, son escribir unos hipócritas. Cuando son los que pero utilizan juegos en PC. No, sí, pero ojo, está muy bien porque es la imagen que pusiste tú en el Facebook. Que muchas gracias a los jugadores de consola por haber hecho... tan buen beta testing de, bueno, de GTA V. Y aún así, Jorge, espérate, porque seguro que llegará plagado de... Claro. Sí, seguro. Para mí es una noticia estupenda, porque aún no tengo el que hay ahora, el de PlayStation 3, por tanto... Te pillarás la versión tocha. Sí, sí, hay sí. Mucha gente que ya ha dicho, mira, no me pillo la versión de Play 3 o Xbox, ya espero a esta. Sí, yo me voy a esperar esta para jugar, pero la de Play 3 la voy a pillar cuando esté barata. ¿Para coleccionar? Sí. No cuentes tu vida. Te la cuento porque me sale de los... Vale, seguimos con The Last of Us Remastered. Este juego ya se conocía, no es ninguna puta sorpresa. Bueno, en fin, a mí no me parece mal, porque también quiero ver cómo se ve este Last of Us en PS4. Pero está mal sobre el sobrenombre, está mal. Es The Last of Us Spoiler Edition. Porque el vídeo fue una colección de ellos bestial. Sí, efectivamente. El vídeo, la verdad es que fue muy trolesco. Pero en fin, va a salir en julio, a finales de julio. Por lo tanto, esa fecha que provisional de septiembre-octubre es mentira, va a ser a finales de julio. Y yo creo que para la gente que no lo jugó en PS3, tiene una oportunidad estupendísima de jugarlo, de jugar este juegazo y disfrutarlo pues con todas las letras, ¿no? La verdad y es con que DLC incluido. Con DLC incluido, eso es así. Bueno, DLC no tanto, aparte de Left Behind, también el contenido multiplayer que se ha ido sacando todos estos meses. Así que yo creo que es una gran oportunidad para la gente que no lo haya jugado o para la gente que en mi caso simplemente quiere irse de putilla gráfica y verlo sin limitaciones. Lo que no sé es el precio que... Bueno, el precio espero todavía que no tenga precio de novedad. Hombre, te recuerdo que el Last of Us, el original de PS3, sigue estando igual de caro. Así que por el momento no creo que haya rebaja. Pero en fin, ya veremos, Oscar, ya veremos. Bueno, seguimos. Luego también creo que es importante destacar un juego que el año pasado lo vi, me sorprendía bastante, faltaba un poquillo más, parecía una idea interesante, pero ahora esa idea está mucho más desarrollada, que es No Man's Sky. Efectivamente. Un juego que la verdad es que lo que me ha sorprendido de sobremanera es el hecho de que sea un título que vaya generando de forma más o menos aleatoria el diseño de mapeados, en esos planetas, esa escala enorme, esa escala de Universal, de... yo ahora salgo de este planeta y me voy a otro, ¿no? Y aparte, con esa, ese motor que genera todo de forma aleatoria, pues ninguna partida va a ser igual a la anterior, ¿no? Salió una persona, salió el, digamos, el director de este título explicando cómo va a funcionar, dando datos muy concretos, y el hombre parecía muy seguro de lo que decía. Así que No Man's Sky, que a mí me pareció tremendamente interesante y puede ser una de las sorpresas y revelaciones de los próximos años. Y ojo, que este título se mostró como si fuera ahí algo de para Sony exclusivo y tal, es multiplataforma. Por supuesto que no. Así que lo podéis jugar en cualquier lado. Cualquier lado. Sí. Además, el juego este, a mí lo que me tiene buena pinta, bueno, será un juego de exploración en mayor medida y tal, pero utiliza un sistema de generación que le llaman procedural, ¿no? Que lo que hace es generar de manera aleatoria cada entorno o cada, por ejemplo, división de naves o cada batalla espacial que haya o cosas así. Entonces está muy bien porque nunca vas a jugar una partida igual. Y la idea es muy buena en el sentido de que ¿quién no quiere irse con su nave espacial, ¿no? Explorar planetas, descubrir nuevas formas de vida y todo eso. A mí me parece muy entrañable ese concepto. ¿Sabéis dónde me gustaría haber implementado ese sistema de coger tu nave Normandía y sacarla del planeta? Bueno, pues sí. Eso. Sí, sí que molaría. Bueno, después Sony ya jugando al despiste. Bueno, debo decir, esto lo comento como toque anecdótico negativo. Sony empezó un poco a chuparse el pene. Vale, empezó a hablar de temas que tienen que ver más con PS Network, habló de la posibilidad de loguear todo nuestro contenido audiovisual con YouTube, lo cual me parece bien, ¿vale? Parece bien, es una plataforma líder en cuanto a vídeos y demás, ¿vale? Era el pasado lógico. Pero después ya empezó a comentar cosas que poco o nada tienen que ver con videojuegos, ¿no? Y habló del tema multimedia de PS4, que si películas y demás, que en fin. Habló un poquillo de PS Now, si mal no recuerdo. En fin, PS Now la verdad es que tiene una pinta muy interesante. Comentó los juegos que iban a poder disfrutarse con PS Now. Puede ser un tema cuanto menos curioso, pero ya veremos cómo funciona y veremos sobre todo precios, que es lo que más preocupa a mí. Y después habló de una serie de cómics que se van a vincular de una forma muy fuerte con Sony, con las plataformas de Sony. Sí, y bueno, y ojo, dices por lo de Powers, ¿no? Sí, exactamente. Salió Brian Michael Bendis, que es un guionista muy famoso de Marvel, de DC, etc. Y el tipo habló de que iban a hacer la serie de animación de su cómic ultra galardonado Powers. Mm. Que en un E3 que te presenten una serie de animación, pues de medidas que es lo que digo, es una un poco puta gilipollez. Yo creo que cuando salió este señor, pues todo el mundo, salvo Jorge, que lo conoce, pero todos los demás empezamos a pensar en la lista de la compra que iban a hacer mañana. Exacto. Y son estos momentos que tú dices, mira, esto sobra es que directamente, ponme un juego y no me pongas esto, que nada tiene que ver con lo que es el E3, pero en fin, ya sabemos que las compañías a veces caen en el contenido fácil, en el contenido yo supongo que se mete para cubrir huecos, ¿no? Pero, sí, seguramente. Si no, la verdad es que no me lo explico. Pero en fin, vale, ahí está, se pasó bien, de acuerdo. Seguimos, después Sony jugando al despiste. Se habló del remake de Grim Fandango, supuestamente exclusivo para Vita y PS4 y no va a ser exclusivo, ¿vale? Cuando el despiste, como siempre, la verdad es que lo dijeron de una forma muy clara. Sí. Todo el mundo entendió que sí. A no ser que para Sony hablar de exclusivo quiera decir que sale para PS4, Vita y PC, que no va a salir para One. A lo mejor van por ahí los tiros. Ojo, yo vi el tweet de Tim Schafer después de la conferencia y el tío dijo que todavía estaban mirando las plataformas para las que va a salir en la versión de consolas. De eso deduces que va a haber una versión de PC y que todavía no están dichas todas las plataformas. A lo mejor también sale en Xbox. A lo mejor también sale incluso en Wii U, por ejemplo. Claro, pero lo seguro es que va a salir de PS4 y Vita, eso seguro. Eso seguro porque está anunciado. Pero se sabe que va a ser multiplataforma también seguro, porque ya lo ha anunciado él. Entonces eso, curioso. Las exclusividades de a lo mejor es que sale antes con de ellos, Double Fine. No creo que se puedan tomar como exclusividades hoy en día. Yo pensaba es que sencillamente solo había metido pasta en el nuevo Infandango. Sí, yo también lo pensé. Puede ser, oye, mira, nosotros metemos dinero y queremos una exclusividad de X tiempo. No sé, es una cosa un tanto extraña porque ya os digo, no es que juegan al despiste de sale en PS4, no, es que es exclusivo de PS4 y Vita, con lo cual yo la verdad es que no me lo explico. Pero en fin, vale, ya nos aclararán de una forma más evidente cómo va todo esto. Después, Let It Die de Suda51, un juego que ya se comentó, Víctor, que va a ser free to play, ¿verdad? Sí, correcto, free to play. Confirmado. No se sabe exactamente lo que es. El vídeo que se mostró es un vídeo que me hace un poco de escenas, yo supongo que CGI, muchas de ellas, de hecho eran vídeos literalmente. Sí, yo creo que eran vídeos. También se mostró un ligerísimo gameplay, lo que parecía un ligerísimo gameplay, pero vamos, es una cosa muy sutil y tampoco podemos saber exactamente de qué va. Eso sí, estilo Suda 51 en cuanto a bizarrismo y en cuanto a violencia. Me tiene una pinta de mierda. A mí también. O sea, me tuvo muy mala pinta. Incluso, a mí no es que me llamen especialmente esos juegos, pero dentro de lo suyo, sí. Yo me esperaba otra cosa. O sea, no me tenía buena pinta el juego. No, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, el tema free-to-play, a ver cómo implementa. Pero bueno, un free-to-play más para PlayStation, ¿no? Eso es. Bueno, seguimos. Y seguimos con un trailer muy coñero. La verdad es que me gusta porque parece que rivaliza con el trailer original famoso de Dead Island. El mítico trailer que recibió premios, que la gente se flipó y dijo, hostia, qué juegazo va a ser este. Al final no fue tan buen juego, aunque a mí me gustó. Pero el trailer vendió muchas copias de Dead Island. Y es Dead Island 2, hecho por la gente de Spec Ops Online, Jagger. Sí, era Jagger. Y que el trailer es muy gracioso porque sale un mítico fulano así guaperas que va a hacer footing, se mete sus cascos, empieza a formarse el apocalipsis detrás de él mientras va corriendo. El tío le chupa de un huevo todo, no se entera de nada. Pero, por desgracia para él, se va convirtiendo en un zombie poco a poco. Sí, porque final, ya estaba mordido. Una herida. Y al final, pues en fin, se ve cómo se va convirtiendo en un zombie, cómo ese zombie al final acaba masacrado por los que supongo serán los protas del juego. Un trailer curioso, muy divertido, nos reímos, nos alegra saber que Dead Island 2 es una realidad. Pero, como ya dije alguna vez, en realidad, y siendo fríos y directos, no me enseñaron nada. Yo opino que va a ser diferente a Death Island. Sí, a Riptide. Yo estoy de acuerdo. Creo que va a ser algo más. Más coñero, más desenfadado. Y con jugabilidad más parecida a Left 4 Dead. Puede ser. La verdad es que sí. En fin, a mí Dead Island es un juego que me gusta bastante. Sobre todo en cooperativo, es muy divertido. Así que sí. Confío mucho en Jagger y a ver qué hacen, ¿no? Seguimos. Metal Gear Solid Phantom Pain. El problema de este tráiler mostrado. La filtración. Que ya se conocía. Sí. De hecho, fijaros. Bueno, yo no lo había visto y a mí me sorprendió mucho verlo. Pero... Bueno, podemos hablar de él igualmente, aunque ya se haya filtrado, porque en fin, se trata está, de hablar está de está muy de bien. Muy sorprendente, la música seleccionada siempre, perfecta. Tío. Lo clavan ahí. Y él demuestra que parece que Kojima está en su salsa y que este Metal Gear podría ser el Metal Gear definitivo. O sea, todo Kojima explota en la cara y tienes una sensación de gusto que no se acaba jamás, ¿no? Es un poco bizarro el tema de cuando Big Boss se echa cenizas por la cara, eso me pareció un poco bukake. Sí, pero bueno, a lo mejor era una perversión del propio Kojima representado en su personaje. Sobre todo si intuimos quién está en esas cenizas, pero bueno, eso ya es otra cosa que tampoco voy a comentar aquí. Pero la verdad es que tremendo y me sorprende sobre todo, parece que va a haber mucha variedad de escenarios en este Phantom Pain, ¿eh? Teoría de escenarios y de personajes y de situaciones. O sea que yo estoy extasiado con este tráiler y con este juego. Puede ser el pepinazo de toda la generación. Así que ojito a Kojima y su Phantom Pain, porque la cosa no es para tomarse la coña, ¿eh? Ojito con este título. Y después seguimos con otro juego que le gustará mucho a Jorge, al igual que a mí, que es Mortal Kombat X. Que fue tremendo. Fue tremendo, un gameplay, ya se mostró, sí. Gameplay tal cual. Este caso sí que es gameplay. Y bueno, el estilo de combate va a ser muy parecido al anterior, pero incluyendo novedades, nuevos combos, parece que muchos de ellos más complejos, nuevos movimientos, parece que una nueva integración también de los movimientos, estos bueno, lo que sería movimientos X, el equivalente. Sí, parece que, no sé si es que le metieron nuevos X directamente, como suelen hacer en Street Fighter, sí. O que a lo mejor puedes cambiar de X. Como en Street Fighter, sí. Super Street Fighter, sí. Que te deja escoger varios ataques. Estaría guay que pudieras cambiar. Y yo creo que van a hacer eso, ¿eh? Interacción con los escenarios. Con los escenarios, por sí. Supuesto. Y nuevos personajes ya anunciados, varios. Y uno de ellos confirmado, que me parece un poco bizarro, pero en fin, yo confío en NetherRealm, que es el hijo, la hija, mejor dicho, de Johnny Cage y Sonya Blade. Madre mía. Madre mía, pero en fin, confiemos en siempre Real. Recurren a lo de los hijos. Sí, siempre. Bueno, ojito, porque creo que va a ser el primer hijo de en la saga Mortal Kombat, ¿eh? De todas maneras, también os digo una cosa, como muy fan que me considero acérrimo de Mortal Kombat, bien he sabido por todos que NetherRealm a veces comete, bueno, NetherRealm antes era Midway, comete el error de meter muchos personajes paja, ¿eh? Yo me acuerdo de sagas, de por ejemplo Mortal Kombat de Deception, metían personajes como Cobra, que sobraba tal cual en el juego. Y cosas que son muy bizarras y que al final, por supuesto, por pura lógica aplastante, no se mantienen en futuras entregas porque son basura de personajes, ¿no? Yo tengo el miedo de que empiecen a meter mucha paja y personajes olvidables que al final no se mantengan en futuras entregas. Pero lo que también parece claro es que quieren romper romper muchísimo con lo visto anteriormente y darle un pequeño empujón de nuevos aires a la franquicia, no sé qué bien. Por cierto, Scorpion Wings. Bueno, a ver, se mostraron una especie de collage con los fatalities. Estuvo bueno, guay eso. La violencia sigue tal cual, sobre todo uno que le hacían al pobre Sub-Zero. Sub-Zero siempre lo violan, yo no sé qué coño le ha hecho a Sub-Zero. Yo creo que es el Ed Boon que prefiere a Scorpion y odia que a Sub-Zero. Es posible. Bueno, a Scorpion también lo violan en uno de los fatalities, ¿eh? Seguro que es Tobias el que creó a Sub-Zero y era su personaje, ¿no?, fetiche, y ahora Boon lo jode vivamente en cada vez que puede. Creo que curiosamente los ninjas fueron idea de Tobias, ¿eh? Puede curiosamente ser. Bueno, había dos fatalities ya para comentar, donde era, hacía Scorpion, y creo que se lo hacía Sub-Zero, donde sí invocaba una bola de fuego gigante, atravesaba el torso de Sub-Zero, luego veías el torso como caía el corazón, sí, así colgando pin. Sí, es tremendo, luego, con el era gancho, la hostia, pues, ese fatality, ¿eh? Fatality, la hostia, sí. O sea, violencia extrema y perversa como tiene que ser. Y hay que cierta mejora visual, ¿eh?, con respecto al anterior. Sí, sí, no demasiada, visual, pero la hay, sí. Así que este Mortal Kombat X tiene muy buena pinta, desde luego. Después un gameplay que a mí me dejó... A mí me encantó. Me encantó quizá no tanto por elementos técnicos, que bueno, está bien, pero tampoco es la repanocha, que es The Order 1886. Yo el estilo cinematográfico que tiene, esa presentación de esa especie de monstruo, que yo no sé si es un vampiro un licántropo, una mezcla de ambas cosas, o un friki, no lo sé. El caso es que a mí me encantó. El toque oscuro que tiene, el toque cinematográfico, a mí es algo que me pierde. Además la ambientación, esa época victoriana, pero también muy imbuida de un avance tecnológico hipotético, me parece genial de Order. O sea, yo es un título que lo tengo en la recámara, lo tengo ahí, y uf, yo estoy muy ilusionado con él, ¿eh? Luego que a lo mejor sea otra cosa, ya veremos. Bloodborne, título exclusivo también, supuestamente, en este caso parece que sí, para PS4, hecho por From Software, y que su creador ya comentó que no va a tener relación a priori con Dark Souls ni Demon's Souls. A nivel de historia. Básicamente por la época en la que se desarrolla. Y en fin, os digo un poco lo mismo que de Thailand. No hemos visto nada. Realmente es un video conceptual. Hoy un video, no lo vi, pero se filtró, se anunció, se enseñó un vídeo ya gameplay real. Yo lo he visto, vale. Yo lo he visto. Y visualmente, no es que sea muy potente. Han mejorado mucho el modelado de los personajes y el movimiento de las ropas y tal. Pero no es puntero dentro de la nueva generación. O por lo menos lo que se ha visto es muy poco, ¿eh? Son 2 minutos. Pero la jugabilidad es como Dark Souls. Parecía lo mismo que Dark Souls. Parecía lo mismo. O sea, confirmas que parece lo mismo. Parecía lo mismo, sí. Vale. Es que pasa es que el apartado artístico es diferente, porque es como más... Sí, más actual. Es más actual, más sí. Más actual, sí. No es de la actualidad, pero a lo mejor es del siglo XVIII o XIX. Como la época victoriana. Exacto. Bueno, muy al estilo entonces de The Order, parece, ¿no? Sí, sí. Pero más... Más Dark Souls. Más Dark Souls. Sí. Por así decirlo. Bueno, después, a mi juicio, llegó uno de los momentos bochornosos de esta conferencia. Que es, a ver, en sí muy bien, porque mostraron un gameplay de verdad y ya muy avanzado de Little Big Planet 3. ¿Qué pasa? Que escogieron unos ñordos para jugar, unos ñordos de mierda. No sabían, tío. Que empaparon que humillaron el juego y quedaron como el puto culo. Vale que sea muy divertido, pero hombre, por Dios. Que se confirmó finalmente que este juego también llegará a Play 3. Y sí, por eso se ve que la mejora gráfica, que lo hablábamos aquí, ajá, que no era tan palpable. No era tan palpable. Y es por eso. Que llegará PS3 y PS4. Exacto. Sí. Bueno, yo lo que vi me gustó bastante. Bien, es cierto que Little Big Planet me gusta la faceta plataformera, no de creación, porque yo en eso soy un puto ñordo, más ñordo que estos fulanos. Pero la verdad es que tenía muy buena pinta, parecía muy divertido, y el hecho de que añado un cooperativo con personajes que tienen funciones exclusivas, había un especie pájaro de perro, un pajarraco, Sackboy y un tío que parecía su normal, no sé, que parecía así un del Sack, que se está todo el día riendo hasta que moría, claro. Pero era muy gracioso. Tiene que haber un monger en el grupo, si no. Pero la verdad es que era muy divertido, muy entrañable, ¿eh? Me encanta el diseño de los personajillos, sí, como gesticulan. A ver, los tíos eran unos yordos, pero también veías cómo se divertían, ¿no? Como las cagadas, pues se reían unos con otros. Como la cagaban todos, la verdad es que se reían siempre, porque no había nadie que destacase especialmente. No creáis que es un juego difícil, ¿eh? No. La jugabilidad en el primero, yo me acuerdo que muchas veces la palmaba por tonterías. Pero, ¿sabes? Jorge, el nivel que mostraron era muy básico. Sí, el nivel era muy básico. Hombre, yo lo veía y decía, me daban ganas de jugar, de estar allí para jugar y decir, tío, parecía el tutorial. De hecho, era el tutorial. Seguro. Seguramente. Seguro. Se ganaron una cosa muy bizarra. Pero bueno, en fin, Little Big Planet está ahí. Parece que ya está muy avanzado. Es una buena noticia que esta saga, que yo creo es una gran saga, pues se siga perpetuando. Y además, ojito, porque se mantiene todos los mapas que ha hecho la comunidad respecto al 2 y al 1, ¿eh? Sí. Así que una gran noticia, tenéis Little Big Planet para dar y tomar. Bueno, ya por último, bueno, también aparte del DLC Frostlight para Infamous, que tiene buena pinta, pero bueno, en fin, es un DLC, no deja de ser algo complementario. Por último, como no podía ser de otra forma, pues menciono Uncharted 4 A Thief's End. Que os digo un poco lo mismo que dije antes. He visto nada. He visto motor gráfico, que sí, que parece que muestra una secuencia cinemática. O sea, una secuencia in-engine. Pero realmente no he visto absolutamente nada de cómo será Uncharted 4. Podemos hacer aquí teorías, hipótesis, pero realmente no sabemos nada, así que tampoco puedo decir mucho. Y para mí ha sido una pequeña gran decepción, porque esperaba ver gameplay de verdad. A falta de tener más, o sea, una confirmación, leí hoy que desde Sony han dicho que esa es una escena de corte y que justo lo pararon cuando el personaje va a entrar en la transición al propio juego. O sea, me estás diciendo que cortaron justo ahí cuando realmente pudieron dejar a todo el mundo callado mostrando verdadero gameplay, Oscar. Que a lo mejor no tenían listo para preparar. Oscar. A ver, es lo que leí hoy y ya os estoy diciendo, mira, falta de confirmación. Una catestén con el motor gráfico del juego, tú a lo mejor pones una pared, o sea, un cubo, ¿sabes? De 500x500 y tal, le pones un vídeo en cada lado o le pones que todo sea un croma y otro está pre-renderizado, puedes hacerlo perfectamente. Y metes ahí el personaje que crea en tipo real y dices, no, es in-engine. Lo puedes hacer. No sabemos cómo está hecho eso, Oscar. No se ha visto nada. El tema que leí hoy, que de Sony confirmaban que eso realmente era una de las escenas de corte del juego y que lo siguiente era la transición al propio juego. Puede ser real, puede ser un bulo, no lo sé. Pero repito lo que digo. Aunque sea una cutscene, no tiene nada que ver con el juego. O sea, es lo que dice David. Hasta ver el juego, cómo se mueva y todo eso... A ver, la a lo que me refiero es que es el propio juego. Pero, Oscar, una cutscene no es el propio juego. Eso para empezar. Es una escena in-engine. Cualquier cutscene de cualquier juego. Vale, pero que... Bueno, igual me estoy explicando yo mal. Que eso ya era el propio juego. Que no era algo preparado para el E3 de mostrar, sino que ya era el propio juego. Yo no sé. No sé. Pero me parece demasiada casualidad que me digas eso. O sea, no porque dudo de ti, Oscar. Yo dudo de Sony. O sea, me estás diciendo que cortaron justo donde realmente se podía haber visto gameplay de verdad. Que a lo mejor, claro. Que a lo mejor no tenían preparado. Vamos, yo no lo sé. Yo te estoy diciendo a falta de confirmación oficial y verídica de verdad, o hasta que veamos algo serio, es lo que he leído hoy que han dicho desde alguien desde Sony. ¿Sabes lo que pasa, Oscar? Que yo en Sony ya he perdido la confianza. Porque ya, respecto al vídeo de Killzone ese famoso, yo ya no me creo nada de lo que digan estos fulanos. Sí, bueno, también ha dicho Sony, han dicho en Sony, que el juego iba a correr a 60 FPS 1080p, pero Naughty Dog han dicho que intentarían que corría a 60 FPS 1080p, o sea, cosas distintas. Claro, se juega de despiste aquí. Cada uno dice lo suyo. Una cosa que tenemos clara es que Naughty Dog va a hacer un trabajo de la hostia, porque son expertos en exprimir consolas y enseñar aspectos visuales acojonantes. Pero de ahí a fliparse y tal, son solo habladurías. De hecho, Víctor, una cosa para que veáis lo bien que trabaja Naughty Dog. Les está costando un huevo llevar The Last of Us a PS4, me refiero a llevarlo con 60 frames por segundo y a 1080p, básicamente porque era un juego tan interiorizado para PS3 que ha tenido que hacer un cambio radical, ¿no? Sí. Fijaros Naughty Dog lo bien que trabaja sus sistemas. Pero yo estoy con Víctor, a mí de Uncharted 4 no me ha mostrado nada. Exacto. Siento mucho como comenta Dab para también. Para mí eso sumo también. Como hasta ver el juego me decepcionó porque siempre que presentan un Uncharted siempre enseñan escena jugable y aquí... Y aparte, Jorge, es que el teaser trailer del año pasado era el puto logo, con el cual ya te esperabas que este año mostrase algo más. Claro, o sea, es ese rollo. Encima, sí. Como comentaba por el chat también, in-engine no significa tampoco que se esté corriendo en tiempo real. Pues o sea que hay mucho que ver. Como dice David, debemos ser cautos, esperar el gameplay. Va a tener un aspecto fantástico, eso seguro, porque es Naughty Dog y ya tiene pedigrí, digamos. Pero yo creo que debemos ser cautos. Uh-huh. Y bueno, David, con esto creo que finalizó la conferencia de Sony. Para mí una conferencia que no ha estado mal, pero bueno, en fin, quizás un poco irregular. Tuvo momentos muy aburridos. Y la ausencia, como en Microsoft, de más títulos exclusivos. Exclusivos y sobre todo los exclusivos que mostraron vídeos. Uh-huh. Bueno, vamos a irnos al foro porque vamos a ver qué han estado comentando durante este rato. Oscar. Sí, Denis el Azul dice, una cosa que me encantó del DLC de The Rising 3... y que le encantó mucho a una amiga mía fue uno de los disfraces que uno de los disfraces era de Sigma, el malo de Mega Man. Es verdad, macho. Pero con la forma de la cuarta entrega, incluso con el mismo arma, guadaña láser, a la izquierda de esta imagen. O sea, el personaje pone una imagen y sí. Te dice que está a la izquierda tal. Yo, para mí el tema del DLC de Rising 3 fue uno de los momentos de E3. La verdad es que fue fue la hostia. Brutal Vomit. La de EA fue la más criticada, pero no creo que fuera tan desastrosa. Lo que la salvó fue que tenía juegos potentes, Mass Effect, Dragon Age, Mirror's Edge, Battlefront, y ya con lanzar algo de ellos como que salvó algo. Lo malo, que mostraron puros CGI, aunque creo que de Mirror's Edge mostraron algo de gameplay, pero no estoy seguro. Bueno, no, yo creo que lo de gameplay fue algo preparado precisamente para la conferencia. No, ojo, lo que mostraron en todas las cosas, mostraron gameplays, pero eran prototipos. No, claro. No podemos decir nada de por eso. Por eso, no creo que ese gameplay que pusieron en el E3 al final salga incluso en el juego. A lo mejor están ahí las bases del motor del juego, pero es que luego lo veremos... hiperdopado eso, muy diferente, vamos, a lo que se ha visto. Sí. PHF Ceramic dice, anda, que no hay diferencia de la conferencia de Microsoft con el reveal de One. Supongo que se refiere a la conferencia del año pasado. Battlemania 1 dice, llego tarde, si lo sé, no veo el partido, qué desastre. Y bueno, y pone una imagen de Nathan Drake, de la CG que o del vídeo que vimos en el E3. Por cierto, no lo mencioné porque realmente ya hablamos de él, ya habló Jorge de él. Se mostró un video gameplay de Far Cry 4 y, como hemos dicho, vimos un elefante de la hostia que se quiere vengar de Juan Carlos. Sí, tío, era legendario ese elefante. Las explosiones no afectaban, tío. Un coche en la cara y ¿te imaginas que te puedas montar en el elefante, tío? Bueno, sería la hostia. Ya, pero tú mueres, pero el elefante sigue vivo. Sí, seguramente. El elefante ese. Mira, aquí la explosión sí que te hace daño. Ese elefante es eterno. Sobrevive a la humanidad, seguro. Bueno, ¿qué más tenemos, Oscar? Dabu uno dice, tanto en la conferencia de Microsoft como en la de Sony, era gracioso ver cómo decían Only on Xbox o PS4 Exclusive. Para juegos multiplataforma que incluso ya están actualmente en PC, en Early Access o Access o como se pronuncie. Ori and the Blind Forest también fue uno de esos que parecía con el texto solo en Xbox y realmente está anunciado para PC y Xbox One en otoño y para 360 todavía sin determinar. Sí, correcto. Yo creo que esos anuncios son verdades a medias, son en el sentido de que a lo mejor son juegos que no salen en la competencia directa, es decir, en PlayStation o por el contrario en Xbox, pero que sí que salen en PC, solo que no cuentan el PC. Yo creo que se puede referir a eso, ¿eh? Es una verdad a medias lo que nos han contado. Me voy a saltar unos pocos de... Sí, un par más y que continuamos. Hablan ya de las conferencias de Sony y tal, y me voy a tirar al de Denis el Azul, que ya habla de la que vamos a hablar ahora, que dice, ya hablan de Nintendo, lo que más me ha divertido, y empezamos con el nuevo juego de robots de Miyamoto, donde en la vida real controlaremos con el Wii U Pad un robot de cartón que luchará contra Fields A. Mech. Es decir, mirar el foro y ver el GIF. Yo creo que Reggie es el personaje más carismático de toda la jodida industria, porque cada vez que aparece hay un meme, hay un GIF o hay algo. Para mí, sí. Para mí no es nada carismático, pero en fin. Pues para mí sí. Y aparte, que más fácil es reírse de todo el... Ese tío ya ha absorbido toda la parodia y se la ha metido para él. Sí. Ya sale a parodiarse él mismo. Hombre, es que si se lo toma en serio, tío, yo creo que se suicida. Sí, sería idiota, claro. No, pero es que eso además es puro marketing. Ahora, gracias a eso, pues es una manera de vender también el producto. Bueno, y más, no, es el último, más GIFs de Smash y de la conferencia, bueno, del Direct que pone aquí Denis. Bueno, pues vamos con la última conferencia de hoy, nos vamos a hablar de Nintendo. Y llega el momento de hablar de Nintendo, pero antes vamos a mirar nuestro chat complejo anda todo junto en IRC hispano. Tenemos conectados a Artorias, a Bad Troll, a Bonos y Agencia Case, Campone, Dab1, Denis el Azul, Ducha, El Espía Troleador, En Destiny tu personaje sabe bailar, Fallonheim, jugador etresado. La culpa es de Gaspar. muerte al complejo Holanda. Es porque España perdió el partido contra Holanda hoy. Respa, Toraz y Blaz. Y os recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejolanda.com, también desde iTunes Store, y podéis dejar alguna reseña si queréis en iTunes. Siempre nos viene bien que nos escribáis feedback para ver si os gusta el programa, que podríamos mejorar y todo eso. En iVoox también podéis descargar y comentar. Y bueno, sin más, nos vamos con la última conferencia. La conferencia que, por ser diferente, es un día después, señor Oscar. Pues sí. Bueno, Nintendo cambió totalmente su discurso a lo largo de los últimos años. Ya el año pasado hizo un Direct, pero es que este año tiró por una cosa que nunca había hecho. Podemos decir que Nintendo hizo una conferencia de 9 horas y la separó en 3 bloques, que fue el Direct de unos 40 minutos, no sé si llegó realmente. Después una sección de gameplays que llamó Treehouse, y por último un torneo de Smash Bros, que para una persona como yo que le gustan los juegos de lucha de manera moderada, pues le pareció un evento bastante épico. De hecho, seguirlo por Twitter y a la vez ver el torneo fue bastante chulo. Bueno, empezamos con el Direct. ¿Qué presentó en el Direct? Bueno, en el Direct digamos que lo enfocó claramente hacia Wii U, dejando de lado a 3DS salvo por un par de juegos, y sobre todo lo enfocó hacia el Smash Bros. Yo creo que para Nintendo este era el E3 del Smash Bros. Es el juego, su próximo juego importante, el primero que va a salir al mercado, y Nintendo quiso enfatizar en este juego. Pero bueno, hubo más cosillas. Por ejemplo, el Capitán Toad, Treasure Cracker, que hay muchos aquí, estamos hablando de que era un DLC o que un presumible DLC para 3D World, pero no. Para nada, juego propio. Juego propio, sí. Con el esquema jugable de 3D World, pero con su estilo, el estilo de Toad. Falta saber también qué pequeñas sorpresas o novedades nos puede aportar esta entrega. Hay que verlo más rodado, ¿eh? Sí, sí, por eso. Porque por eso se parecía demasiado a 3D World. Entonces veremos qué símbolos de identidad tiene. Claro, habrá que ver. Yo creo que va a ser un juego de puzzles, más que de plataformeo. Me da sensación, Tiene una pinta de ser muy divertido. Sí, no tenía nada pinta. Aparte que seguramente lo veremos más pronto que tarde y seguro que hay novedades en próximos directs. El juego que conmocionó el E3 por parte de Nintendo es Splatoon. Ese Counter Strike con aspecto caricaturesco y pistolas de pintura. Tenemos una arena y tenemos que ir ganando terreno pintando la arena y que el otro equipo, pues evitar que el otro equipo tome terreno, y que por las zonas pintadas podremos como bucear bajo ellas y pegar saltos hasta las zonas de combate. La verdad es que en el Treehouse, el evento que hizo después de gameplays en Nintendo, lo mostró dos veces, por tanto le quiso dar bastante énfasis a esta nueva IP. Pues te voy a decir una cosa, Oscar. A mí me parece, probablemente, de Direct, el juego que quedó más fuera de lugar. Sí, ahí sí. No parece para nada un juego de Nintendo. Pero es que después enseñaron bastante más de él, gente jugando, tal, le dedicaron su tiempo, ¿eh? A mí, decir verdad, no me llama mucho, pero bueno, a lo mejor es apuesta de Nintendo por el multijugador. No, a priori a mí tampoco me llama mucho la atención, pero después habrá que ver cómo evoluciona o qué, no sé, cuántos escenarios hay, qué de modos de juego, en fin, esperemos más información sobre Splatoon. Pero ya digo que por el stand de Nintendo, de Treehouse, pues provocó, entre esa expectación y la risa de ¡buah, la novedad de Nintendo mola y tal!, ¿no? También con cierto punto sarcástico. Nintendo hizo también énfasis en sus figuras que bautizó como Amiibo. Esas figuras que podemos poner encima del sensor del Gamepad para que el juego Smash Bros. Las detecte. Uh-huh. Seguramente en futuros juegos de Nintendo, pues estas figuras también cobrarán importancia. Vamos, el Skylander de Nintendo. Sí. Efectivamente. Pero yo no entiendo, a ver. A ver, tú metes la figura y va como subiendo de nivel. A medida que vas jugando al Smash Bros., una vez escaneada la figura, pues va subiendo de nivel. Es lo que he entendido yo. Yo algo que sigo sin entender. Yo meto la figura de Mario. Sí. Es que ya hay un Mario en el juego. Claro, ya hay un Mario de juego. Entonces no entiendo. ¿Qué me aporta meter la figura de Mario cuando hay un Mario en el juego? Pues no, eso está por ver. Decían que comentaba que el muñeco Sube de nivel. Sube de nivel. Entonces, claro, creo que había 50 niveles, una cosa así. En función de tu experiencia de juego. Sí. Es decir, que si tú juegas habiendo utilizado el muñeco, es como que tu experiencia de juego se guarda en ese muñeco y luego tú posteriormente puedes seguir a partir de como ese un punto. Safe game. Entonces, o algo así. Digamos que el muñequito, cuando lo introduces en el mando, es como si fuese un complemento a tu personaje. Alguien que te ayuda. Sí, algo así. Algo así. Estará por, o sea, está por ver. Sí, cuando, claro, cómo se aplica. De forma real, cómo se aplica y cuando Nintendo aporte mucha más información. Decir que presentó una serie de figuras bastante, bastante importante y, ojo, muy coleccionables. Habrá mucha gente que no se compre el juego y se compre varias figuras porque, a ver, las de Spyro es verdad que están muy bien hechas, pero no son figuras coleccionables como si puede ser las de las sagas de Nintendo, que son como más, decir, personajes mucho más carismáticos. Sí, claro, ¿no? Claro. O por ejemplo, las propias de Disney, que sí ya tienen ese impulso de ser de Disney, ya hace que sientas ganas de coleccionar. Pero, ¿sabes qué pasa? Que el feedback de estas cosas normalmente suele ser productos para el público infantil y el feedback lo obtienen con series de televisión, de animación, sí, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo esto tiene su negocio. Evidentemente Nintendo tiene mucho ya caminado porque sus personajes son muy famosos. Sí. Pero bueno, es un complemento curioso, pero yo, sinceramente, no lo veo como algo serio, entre comillas, ni que jamás podría tener en cuenta a la hora de consumir un producto de Nintendo, ¿no? Esa es mi valoración, claro, personal, mismo, claro. Date cuenta que aquí vieron yo el creo negocio. Que público infantil. Claro, Skylanders y Disney Infinity se lo están comiendo, o sea, tiene un éxito brutal. Sí, sí, un ahora sale Nintendo y saca muñecos y es que se cae el puto mundo. Sus personajes. Yo veo a los niños devorándose ya como en Dead Rising por conseguir los muñequitos. No, yo me veo comprando 3 o 4 figuras, aunque después no las vaya a usar. Ajá. Son personajes. Bueno, y tú te vas a comprar todas y por repetido. Bueno, decíamos antes, Super Smash Bros. Lo máximo para Nintendo este Direct. Y la verdad es que este Direct ya empezó con una parodia del propio Smash. Reggie y el señor Iwata pues pegándose de toñas, un estilo muy particular. Para mí me pareció, de hecho es el Direct más desenfadado. Yo creo que es el mejor Direct que han hecho hasta la fecha. Pero sí, creo que sí, Oscar. Era en Engine, ¿no? Era en Engine, sí. Aparte, y lo de Robochicken, la introducción de Robochicken estaba genial. De hecho, hay varios ya varios montajes por internet que está la introducción de los muñecajos y se ve a Mario y a Reggie de pie y dos personajes tapados por pancartas de Microsoft y de Sony como quien ya solo con esto hemos batido a la competencia. Decir, a ver, Nintendo ha hecho un buen E3, pero el Direct ha sido correcto y nada más. Sí, es decir, han presentado sus juegos pero sí, no ha habido sorpresas, no ha habido excesivos gameplays. Sorpresas tampoco por el hecho, Oscar, de que estaba todo sabido filtrado, como suele pasar, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, el anuncio que se comentó del juego que se anunció al final de todo, ¿no? Ahí sí que fue, podría decirse que era una sorpresa. No se esperaba tanto, ¿no? Menos que ya lo sabía. Star Fox. Pero no nos adelantemos. ¿Qué pasa? Dijo. No sé si lo comentaste ya. Para mí fue una sorpresa el Mario Maker. El Mario Maker, vamos a hablar ahora después. Vamos por turnos, vamos por juegos. Y ahora toca el turno de Bayonetta 2. Que la verdad es que aquí nos lo perdimos porque nos falló el streaming. Y la noticia es que incluirá el primer Bayonetta. Tanto en la versión que compramos física como en la versión que descarguemos de manera digital. Y bueno, no sabes, esto ya sería algo Bayonetta 1 va a ser siempre digital. Por lo que tengo entendido va a ser siempre una copia digital. Vale. Pero bueno, la tendréis si lo compráis Bayonetta 2 en la eShop o si lo compráis en vuestra tienda de toda la vida. Después presentaron un vídeo de Sonic Boom, la versión de 3DS. Me extrañó no ver nada del de Wii U en el Direct, pero bueno, se enfocaron en la versión de 3DS y es de lo poco que han enseñado. Mario Party 10, lo pongo aquí, pero realmente no salió en el E3, salió después y tiene video gameplay, tiene el logo y tiene todo. Y además es un juego que supuestamente sale este año. Me extraña no haberlo visto en el Direct en profundidad cuando sea un juego que sacan este año y si hemos visto cosas que se van para 2015. Bueno, el punto más importante del Direct de Nintendo fue la presentación del Zelda. Mundo abierto. Vimos un vídeo con el motor del juego y un estilo visual a medio camino entre Wind Waker y Skyward Sword. A mí me hizo gracia porque parecía a Onuma mostrando, mirad, mirad lo que hemos hecho. Decía, es como, yo me lo dejaba diciendo, mirad cuánta hierba podéis cortar. Porque me parecía un entorno súper grande, con una hierba súper currada. Y la verdad es que a mí me puso los dientes muy largos. Sí. Yo estaba pensar deseando. Que a lo mejor es un año y medio de espera sí. todavía. Bueno, te, a ver. Diciembre de 2015, una contale, cosa así. Contale que lo hagan bien. Se comenta que en el próximo E3 es cuando empezaremos sí. a ver las primeras demos jugables de este sí. juego. Me parece normal. Ah, pero lo que sí que está claro es que la gente que se ha comprado una Wii U puede dormir tranquila ahora. Sí, sí, sí. Sabiendo que va a salir un Zelda y que Nintendo pues no... Vamos, que la consola, pese a que pase lo que pueda pasar, no se va a abandonar sin que haya un Zelda para esta máquina, ¿no? Entonces, siempre está bien. Nintendo, por lo que... A ver, la idea que mostró en el Direct es que van a tope con Wii U. Es decir, casi todo el E3 de Nintendo fue Wii U. Que ahora mismo se están esforzando en que Wii U tenga una serie de juegos importantes para ellos. Es que a mí eso es lo que me ha gustado. Más allá... Porque el Nintendo Direct en sí, dice Oscar, bueno... Fue correcto, sí, más, ¿no? ¿Pero qué me gustó? Me gustó el mensaje que hay detrás, el apoyo a Wii U. Sí. Todo lo que se mostró es prácticamente de Wii U. Es que de hecho de 3DS, marginalmente creo que se mostró únicamente sí. el Smash. Y el Smash, y a propósito, el remake de Pokémon... A propósito, porque realmente hay mucho que hablar de 3DS. Sí, no, y de 3DS después presentaron el ¿cómo era? No me acuerdo ahora. Codename Steam o algo así, que es el proyecto de Intelligent Systems para... Es un juego de estrategia además para 3DS. Y fijar que de forma residual lo presentaron. Sí. ¿Un día después o...? No, interés de Nintendo por potenciar Wii U. Está claro, el mensaje de Nintendo está claro. Pero también faltó un juego muy importante. Creo que no lo metieron sencillamente porque no cuadra con el estilo que estaban llevando. El Devil's Tear. Que lo presentaron después. Lo tengo sí. aquí y voy a hablar un poco de él, pero no entró estrictamente en lo que es el direct. Aunque sí entró en sus 9 horas de conferencia. Sí, mostraron, bueno, ya hablas tú. Sí, mostraron gameplay y demás. Sí, mostraron gameplay. Bueno, Mario Maker es el siguiente. Aparte, es, como sabéis, un editor del Mario Bros. Pero con la diferencia que puedes cambiar el estilo gráfico entre Mario clásico y New. Pero a ver, yo tengo una duda. ¿Es un editor para crear niveles desde cero? ¿O sencillamente la gracia del juego es que superar los niveles utilizando el editor? Yo creo que es ambas cosas. Sí. Yo creo que también. Porque nosotros, no sé, nos fuimos demasiado pronto, debimos estar aquí con al menos el Treehouse. Se vio cómo estaban hablando, estaba uno de los desarrolladores de Mario Maker y se veía como un tío creaba niveles desde cero y después se lo pasaba a los demás para que se lo superaran. Y si veían que no podían, pues seguir editando, por ejemplo, en los saltos. Cuando haces un salto y caes, no llegas a la plataforma... En el modo editor te queda el sombreado de tu salto para que pongas para que veas la distancia que llega, ¿no? A la que sí, llegas. Correcto. Vale. A mí me parece muy interesante el Mario Maker. Sí, igual que me parecía el Project Spartan. Sí, bueno, pero este es mucho más limitado en cuanto a lo que puedes crear, ¿eh? Tú puedes crear niveles de Mario con las dinámicas de juego de Mario y las mecánicas que ya tiene integradas el propio juego. Pero yo quiero decir que es interesante porque siempre se considera, incluso para gente que se quiere dedicar a desarrollar videojuegos, siempre se considera que Super Mario Bros. Ese es un mundo de las plataformas, ¿no? Siempre es el ejemplo que se pone de cara a desarrollar en plataformas. No solo por cómo está programado, sino por las dinámicas de juego, ¿no? Entonces, poder practicar, ¿no? Haciendo cosillas simples en Mario Maker siempre te puede dar una perspectiva a la hora de luego querer hacer tú tu propio proyecto y tal. Entonces... No sé, me interesa. Yo me lo compraría este juego. Sí, y aparte, yo supongo que lo que pasará es que la gente creará niveles que todo el mundo se pueda descargar. Sí. Es tremendo eso. Sí, eso pues teoría, está muy bien. Está en teoría, muy bien. Sí. Puede estar muy bien. Bueno, después vino un bloque plataformero. Enseñaron Kirby and the Ribbon Course, que es un Kirby con escenarios estilo plastilina. Y muy influenciado por el de 3DS. Creo que era el de 3DS. No me acuerdo ahora el sobretítulo que llevaba. Y es que el puntero y el gamepad son indispensables para jugar. Porque digamos que parecía en el vídeo que Kirby llevaba una inercia. Y tú con el puntero pues tenías que seguir para que superara los mapas, los escenarios. Por cierto, Oscar, esto, bueno, no tiene que ver con la conferencia de Nintendo directamente, pero sí indirectamente. Hoy fui a Game, y siempre que voy a Game siempre me dicen, bueno, ya puedes reservar tal y tal juego. ¿Sabías que se podía reservar ya en Game para Wii U? ¿Este? Aparte de este. el Zelda y el Star Fox. Sí, ¿no? Hay que joder. El Star Fox. Se podía el Star Fox que me... El Star Fox realmente se ha confirmado, semi-confirmado. Sí, sí, ni siquiera existe, macho. No, Miyamoto dijo que le queda todavía un año de desarrollo, así que a lo un mejor... Un año de desarrollo para enseñar algo. Bueno. No, para estar final. Ah, vale. Que bueno, que se puede retrasar y tal. Joder. Pues ya se puede retrasar. Van rápidos en game. Sí, ya te digo. Por cierto, Nintendo, lo comentamos aquí en directo, Nintendo va haciendo experimentos con todo tipo de materiales, porque después enseñaron el Yoshi's Woolly World, sí, muy al estilo Epic Yarn, con un mundo de, o sea, escenarios de hilos y... Sí, de amigurumi. Sí. A mí me recuerda mucho, aunque este tenía más estilo plastilina, a Skull Monkeys. Os comenté lo del streaming, es un juego de PlayStation que se lanzó ya hace mucho tiempo y que también era así, un plataformas con un estilo visual muy marcado y muy chulo para la época. Yo lo que vi de Yoshi, la verdad es que me parece precioso. Sí. Y parece que jugablemente será prácticamente idéntico a Yoshi's Island. Por cierto, cooperativo. Cooperativo encima. Que eso es, sí, a es dos, lo que le estábamos pidiendo, sí, a dos. Lo que le estábamos pidiendo en el en el vídeo, que a ver si, si le metían cooperativo y justo coincidió. Y bueno, buena noticia. Se ve bien, jugablemente para nosotros jugadores sabíamos que iba a estar bien. A priori sabemos que va a estar bien, pero si ya le metes el cooperativo, pues siempre gana entero. Sí, sí, buena cosa. Después mostraron un vídeo de la historia de Xenoblade Chronicles X y lo bautizaron así, y a mí no me gustó. No me gustó porque no veía nada de lo que había visto el año pasado. Yo quería ver algo jugable. Que después en el Treehouse se mostraron 40 minutazos de gameplay. Y, gustó, y yo quedé súper satisfecho. Entonces es igual, porque es totalmente igual. Vale. Quería ver el gameplay, porque lo que vi el año pasado me encantó y este año se confirma que es totalmente, o sea, que es lo mismo. Y a mí me entró un poco de canguelo al ver los personajes en la cinemática. Sobre todo los rostros, sí, que son bastante maluchos. A ver, eso es depende ya del arte del juego, sí, y todo eso. Yo no creo que dependa tanto de la calidad técnica del juego, sino de el aspecto artístico que le han querido dar. Que es estilo propio, muy propio de Monolith. Y sobre todo, a mí me recordó y me recuerda muy mucho a su Xenosaga. Hombre, Oscar, es como si dices el estilo, o sea, los rostros de los personajes de Tales of. También son bastante planos, sí, de alguna sí manera. También te digo una cosa. Yo creo que esto es una idea que tengo yo. Yo creo que esperabas, a lo mejor esperas un poco de más técnicamente de este juego, ¿eh? Y No, porque por ejemplo, vimos batallas espaciales y eso cumplía. Pero yo no creo que sorprenda en absoluto este juego a nivel técnico. Ya te lo anticipo. A ver, yo no, o sea, no espero que sorprenda. Yo esperaba que al final pude ver que mantuviera el nivel respecto al año pasado. Más o menos es el mismo. No sé si habrá downgrade o no lo habrá, pero no, a priori no, lo que pude ver en los vídeos, Oscar, más o menos es lo mismo. Yo no estoy hablando de downgrade. Es que ya, para empezar, sí, lo que se enseñó al inicio tampoco era el summon ni a panacea. Ya, pero a mí lo que me daba miedo en el vídeo, al ver solo el gameplay, o sea, perdón, el gameplay, la cinemática, es que hubieran desechado todo lo anterior y hubieran hecho algo de nuevo. Y que a mí no me acabara de convencer porque lo que había visto anteriormente me había gustado mucho. Bueno, dejando esto, pues después tocó Mario versus Donkey Kong. Vimos unos niveles de cómo se juega para Wii U. Yo espero que esto sea eShop porque son gráficos sencillos. No creo que te lo metan en físico por 50 euros. Y por último acabaron en el direct con una sorpresa, entre comillas, que fue el Star Fox U, que se veía a Miyamoto jugando a algo pre-alpha, que era una nave yendo y viniendo, y tenía pues la pantalla del monitor, o sea, el monitor y la pantalla del gamepad censuradas, pero a un nivel poco censurable porque se veía claramente que era la nave de Fox. A mí me recuerda, ese vídeo de Miyamoto me parece gracioso porque era en plan, querían dar a entender que pillan a Miyamoto así despistado. Está aquí probando nuevo Star Fox, me habéis pillado así trabajando. Qué casualidad, ¿no? No estaba preparado. Sí, como Kojima en la conferencia de Microsoft, sí. Exactamente. Aquí acabó el direct, pero siguió la conferencia entre comillas de Nintendo con el Treehouse. Y entre este evento y las diferentes entrevistas presentaron Devil's Third, exclusiva para Wii U, que es el juego de Itagaki. Y bueno, visto el video gameplay, nivel técnico bien. Cutre tirando abajo. No, bien, correcto. Pero yo lo veo correcto. ¿Tú lo ves correcto? Sí, yo correcto. Lo vi un poco simple. No, porque es que, Oscar, tienes que verlo en el contexto de lo que es el apartado artístico de ese juego. Y yo creo que es correcto. O sea, si os fijáis, es... No sé si es medio cartoon, es una cosa rara, un estilo raro y tal. Yo creo que dentro del contexto funciona. Eso sí, a nivel jugable promete bastante. Este sí. Señor es un tío que está un poco pirado y sus juegos siempre son... Pero en juegos así de acción, hack and slack. Dice Gaspar, es un cumplidor. Hombre, los Ninja Gaiden eran sí, la hostia. Sí. Quiero decir que yo esperaría un juego... No te voy a decir un vende consolas, un triple A de la consola, pero un juego de catálogo medio ahí de Wii U, yo creo que sí. Sí, es posible. Yo creo que es un gran fichaje para Nintendo. Aparte, parece ser, vi hoy una imagen que el tío en el Mi este de la 3DS, de cuando te no sabes que te encuentras otra 3DS con la tuya conectada y se te agrega el Mi y tal, el tío para presentar su Mi, hola, me llamo tal y soy de Nintendo. O sea, que a lo mejor el tío no es que lo hayan fichado para este juego, sino que se ha metido ya en las filas de Nintendo. Lo cual sería una buena noticia para la compañía, porque es una persona que hace juegos que Nintendo no hace. O sea, sería... cumplir un cupo de una serie de juegos, cumplir un estilo que ellos no tenían, pues ahora mismo pues con él lo tienen. Y eso sí que sería una buena noticia, pero bueno, falta confirmación. Tema, el evento Three House Life y 3. Para mí fue el gran acierto de Nintendo en este 3. Es decir, se echaron 6 o 7 horas más o menos de gameplays puros y aparte dedicándole mucho tiempo... a cada juego y además contando con personajes del nivel de Aonuma o Miyamoto. Por cierto, ¿se puede ver en diferido? Es probable que se pueda ver en diferido. De hecho, creo que había el Hangout este de... ¿Cómo se llame? De Hangout, de YouTube. Vale, entonces está aquí Miyamoto presentó dos juegos bastante simples. Uno es Project Giant Robot, que manejas un robot con el gamepad. Creo que tienes que construir el robot. Y después el otro es el Project War, que debe ser una especie de Tower Defense con, yo que sé, 13 cámaras. Y con las 13 cámaras tienes que... Cada cámara, por ejemplo, tenía una pistola láser y tenías que ir con cada una de ellas repeliendo las hordas que te venían por esa zona. Se mostraban también una especie de compendio de títulos indie que van a salir en Wii U y tal. Pero bueno, lo pasaron muy de refilón. Cabe destacar, aparecía algún juego español ahí, como Nilumbra, porque ahora mismo Nintendo está abriendo mucho el tema de los indies, ¿no? Lo cual está muy bien. Yo creo que, a falta de decir, bueno, son indies. Sí. Es lo que creo yo. Y bueno, no sé, Oscar, como conferencia, ¿tú qué tal lo viste? Ya lo dijimos. No aquí, conferencia, sino Nintendo Direct. El Nintendo Direct fue correcto. Después lo que vino después hizo que Nintendo se montase un gran E3. Y sobre todo también con el torneo final de Smash Bros, que fue bastante épico. Todo el teatro Kodak para el tema. Salió Sakurai al principio para un poco estar allí y hablar de Smash. Se fue, empezó el torneo, tuvieron estrellas jugando algunas partidas, entre ellas la hija de Zelda Williams. Efectivamente, Zelda Williams participó con otras tres personas conocidas que yo no conocía de nada para un combate de Smash. Se lo montaron muy bien, los speakers realmente le dieron ese toque épico que necesita. Parecía como una parte de la Evo metida en el Teatro Kodak con todo el tema. La gente se friqueó muchísimo con el torneo, el público disfrazado. En el torneo había una sección que era, por ejemplo, terminaba el combate y el público tenía unas cartulinas con cada personaje y elegían ahí el favorito del público, que era una especie de torneo aparte que también tuvo su propio ganador, etcétera, y al final salió Reggie para entregar el premio, hablar de que Nintendo es Nintendo, de que Reggie... Sí, bueno, a mí, ojo, del Nintendo Direct, el discurso sectario que dio Reggie de... ¿Por qué es Nintendo? Sí, de... Las experiencias, en Nintendo hacemos experiencias que van más allá de los juegos, van más allá de tal. Hacemos experiencias que alegran la vida porque somos Nintendo, porque esto es Nintendo. Vale, muy sectario, tienen, tío. Que venderse, muy sectario. Tienen que venderse. No, bueno, pero venderse a nivel sectario. Ellos saben a sí, quién sí, están sí. vendiendo, está acabo, claro. Acabó el tema, acabó el tema diciendo, bueno, el final, uno de los finalistas le invitó a un torneo de a que jugara con ellos un torneo de una partida de Smash y el tío dijo que no, que era un manco, pero que iba a entrenar, iba a volver y le iba a patear el culo. Este tío siempre deja frases célebres. Y con esto pues acabó la jornada maratoniana de Nintendo en el E3. Bueno, pues con esto nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Bueno, pues ahora, ¿en qué hemos aprendido hoy? Vamos a comentar cada uno quién ha sido para nosotros el vencedor de E3 y cuál ha sido el juego del E3. Juego del E3, juego que haya estado en el E3. No, no tiene por qué haberse anunciado en este E3. Pues yo lo tengo claro. Tenía dos posibles candidatos, pero al final me decanto por uno. Iba a ser The Witcher 3. Fue lo que más me sorprendió, lo que más me hipeó. Bien, es cierto que aunque se hubiese presentado, imaginaros, yo qué sé, una defecación de Geralt, lo habría escogido igualmente, ¿no? El otro candidato habría sido Assassin's Creed Unity, pero en fin, yo creo que al final le doy la victoria al bueno de Geralt. Señor Oscar. Bueno, yo creo que en tema de conferencias, si dejamos aparte toda la parafernalia de Nintendo, solo contando el Direct, creo que estuvieron todas bastante parejas. No sabría decir un ganador, la verdad. Juego de E3, bueno, para mí hay una saga que le eclipsa todo. Y en el momento que se presentó Zelda, pues se me olvidaron todos los otros candidatos. Y con ese juego me quedo. ¿Habría que decir también conferencia ganadora? ¿O no? ¿Hay que decir también conferencia sí, ganadora? Sí, puedes sí. decirlo ahí. Si bueno, quieres. Para mí ha sido Nintendo. Simplemente creo que han enseñado bastante chicha jugable y han apoyado a Wii U, sin más. Sí. Bueno, pues para mí el ganador del E3 ha sido Ubisoft. Porque ha cumplido lo que prometía. Y el juego del E3 es The Witcher, pero de calle. The Witcher 3, sin duda lo más impresionante que se ha visto en el E3 y que se ha visto en años. Y nada, yo creo que ha sido un E3 muy flojo. Y el E3 del humo, digamos. De presentar cosas a medias. De ninguna de las grandes presentó un bombazo a Gas Nintendo que sacó el Zelda. Pero para mí es humo, porque no he visto el juego de verdad. He visto esa escena. Y eso, bastante decepcionante el E3 en general. Bueno, pues para mí, yo creo que el ganador del E3, ganador del E3, que no mejor conferencia, para mí ha sido Ubisoft. Si tenemos que hablar de las tres compañías tal, yo creo que ha ganado este E3 Nintendo, me parece a mí. En cuanto a que ha sido la única compañía que todo lo que ha presentado era exclusivo, ¿no? O casi todo lo que ha presentado era exclusivo. Y en el otro orden, yo creo que la mejor conferencia como conferencia de un E3 ha sido, para mí, claramente la de Microsoft. Creo que este año han hecho una gran conferencia ellos. Bueno, podrían haber presentado más juegos exclusivos, pero yo creo que como espectáculo ha valido bien. Y para mí el juego del E3 es The Witcher 3, pero bueno, ya sabéis que no podéis fiaros mucho de este criterio porque espero particularmente este juego. Pero si tuviera que irme a otro, iría, como decía David, a Assassin's Creed Unity. Me parece que ese juego ha estado a otro nivel. Veremos cómo acaba esto. Jorge, por el chat. Bueno, pues Bono, se agencia Case, ha aprendido que no le gustaría ser la cartera de Bono en el 2015. Blaz ha aprendido que si a Bono le dicen que las figuras Amiibo son edición coleccionista, las compras sin chistar. Seguro. Ducha ha aprendido que ganó el concurso de Knicks de la semana pasada y no se había enterado. Pues enhorabuena, Ducha. Enhorabuena. Y bueno, Blaz también ha aprendido que el partido de España lo retransmiten en unas horas en Brazzers. Sí, por la follada que han metido. Por ahí fuera, Oscar. Denis el Azul dice: yo he aprendido que Films A Make dominará el mundo. Y pone unos GIFs del Person. Voy a cambiar de página. Brutal Vomit dice: hoy he aprendido varias cosas. Que el ciberdemonio de Doom es un homenaje a Final Fantasy. es un homenaje a Final Fantasy, es una mezcla de Alexander y Diablo, que la nueva palabra clave del complejo Lambda será elefantes, puede ser, no lo descartéis, que Iwata es más rápido dando puños que Goku, pero jamás, jamás será más rápido que Chuck Norris, y que los he traicionado. Le aposté a Holanda, pero al menos pueden estar felices porque gané algo de dinero, y ese dinero irá a Steam, y es hora feliz a Gabe. Y si Gabe es feliz, todos somos felices. PHF Ceramic dice: yo esta semana he aprendido que L3 ya no me apasiona como antes, a la otra en plan Gaspar. Que lo que más me gustase haya sido el poder jugar a una beta, a una alfa y dos remasterizaciones lo dice todo. Ah, y que al menos que para mi misión de comprar una Wii U de mis 20 euros para apuestas sigue viva. Y bueno, unos últimos comentarios en el chat. Muerta el complejo Holanda ha aprendido que tiene ganas de catar GTA V en PlayStation 4. Empecé también, pero el suyo no lo movería. En Destiny tu personaje sabe bailar, ha aprendido que la alfa de Destiny que está catando solo tiene de alfa el nombre y pinta interesante. Y Fenicius, bueno, Artorias ha aprendido que The Witcher 3 es el juego que más espera y que no vamos a ver The Last Guardian en la vida. Fenicius ha aprendido que los E3, aunque ha enseñado grandes juegos, también han tenido grandes ausencias como Quantum Break, The Last Guardian, Metroid, Final Fantasy 15 y ya está. Bueno, para acabar, os damos las gracias a todos que habéis seguido las conferencias de este 3, los dos primeros días de este 3 con nosotros, con el Complejo Holanda. Para los que no lo sepáis, hemos hecho una retransmisión en directo de todas las conferencias en video streaming, es decir, mostrando en vídeo las conferencias y comentándolas por encima, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol o algo así. Podéis verlo. Está todo grabado y podéis verlo. ¿Cómo podéis acceder a este contenido? Pues en nuestro canal de twitch.tv. El perfil se llama El Complejo de Anda, todo junto. Y no tenéis más que ir a los vídeos que están en marcadores. Y ahí tenéis todos los vídeos de todas las conferencias de nuestras más de 12 horas de retransmisión, ¿no? Entonces, bueno, os aconsejamos que lo veáis si os interesa ver más, con más detalle todo lo que ha habido en este E3 2014, y también si queréis ver nuestras reacciones al encontrarnos con cada una de estas novedades, ¿no? Sin más, muchas gracias a todos que habéis estado ahí. Ha sido muy ilusionante, ¿no? Tener gente siguiendo E3 con un medio pequeñito como somos nosotros. Y bueno, ya volvemos a nuestro cauce habitual, volvemos a nuestro día a día. La semana que viene, más Complejo Holanda con más videojuegos y nuestro toque característico. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.